siguiente espacio publicitario. Despertar, desayunar, viajar, trabajar, merendar, trabajar, distraer, cenar, despertar, desayunar, trabajar. Que no suene siempre igual. Tu propio sitio. 103.1. Vortex Rock. Despertar. Giants Walk the Earth se llama el libro de esta semana, historias de Led Zeppelin. Mick Wall es el autor, un periodista británico muy conocido que tiene varios libros publicados, y esta vez, ya que se trata del tercer libro de Zeppelin que comentamos en esta sección, elegí contar algunos aspectos un poco más oscuros de la carrera de Zeppelin, porque el recuerdo que quedó en la mayoría de las personas es que fue un grupo infalible que no tuvo fracasos en su carrera, y la verdad es que no los tuvo. Pero si uno tiene en cuenta los éxitos de Zeppelin, algunos éxitos fueron menores. En el año 1977 Zeppelin estaba atravesando un momento complicado. Ya habían editado sus mejores discos y habían hecho sus mejores giras, y además estaban atravesando lo que era la nueva revolución musical, el punk, justamente ahí en Inglaterra. Y sintieron el cimbronazo, porque empezaron a ser criticados y cuestionados por la mayoría de los músicos jóvenes de aquella generación. Ahí es cuando empiezan a tildarlos de dinosaurios. Johnny Rotten de los Pistols los llamaba así, y ellos, como no estaban tocando en vivo en ese momento, decidieron permanecer en actividad con la película The Song Remains the Same. Sé que para el argentino promedio de 40 y pico de años que vivió en este país cuando nadie tocaba en vivo en la Argentina, me refiero a ninguna banda internacional, esa película forma parte de su historia con el rock, ¿no? Aquellas supuestas legendarias proyecciones de la película en el cine Lara, en algunos cines barriales, que tenían siempre en cada función al mismo público, a la misma gente que veía una y otra vez a Led Zeppelin de la única forma que podían, en el cine. Pero la verdad es que la película en ese momento, cuando fue editada, no obtuvo buenas críticas. Hay algunos hechos curiosos que a esta altura ya no dejan de ser graciosos. Durante una de las proyecciones privadas de la película, antes que se hiciera pública, Ahmet Ertegun, el director de Atlantic, el sello discográfico de Zeppelin, se quedó dormido. Así de aburrida parece que era la película para el público de aquel entonces. Que el director de la compañía discográfica se quedara dormido tenía un significado especial para la suerte de esa película. Lo mismo dice Johnny Rotten que le pasó a él viendo The Song Remains the Same, que se quedó dormido, que era aburrida. No duró mucho en cartel, no fue una película exitosa en términos cinematográficos. Se editó también una banda de sonido que tampoco obtuvo buenas críticas. Incluso Jimmy Page llegó a reconocer que no eran los mejores conciertos, no eran las mejores presentaciones, pero como era el material que se había usado como base de la película The Song Remains the Same, decidieron que el audio acompañara a esas presentaciones en video, y no eran los shows más felices. Según el mismo Jimmy Page, tampoco eran horribles. Era un Zeppelin mediocre de acuerdo a los estándares de Led Zeppelin, que eran muy altos. La película mezclaba algunas imágenes en vivo en el Madison Square Garden con parte de ficción y algunas escenas un poco locas y voladas que ni siquiera ellos mismos comprendían. Tratando de reconectar con la gente, en 1977 solía verse a Robert Plant y a Jimmy Page en algunos conciertos punk de artistas punks, como cuando fueron a ver a The Damned. Pero la sensación que ellos provocaron al estar presentes ahí, si bien después del concierto dijeron que les había gustado mucho la banda, fue la de tipos que precisamente no tenían ningún tipo de contacto con la realidad, porque aparecieron con su séquito formado por varias personas, con muchos gigantones de seguridad. Por lo tanto, poco y nada tenían que ver esos tipos, esas estrellas de rock, con lo que estaba pasando a nivel musical en el under inglés. De todas maneras, Zeppelin probaría que aquellos detractores estaban equivocados, porque después decidieron que iban a encarar la gira más ambiciosa de su vida. Cuando finalmente volvieran a tocar en Estados Unidos, iban a batir varios récords de convocatoria y de venta de entradas y de facturación, convocaban a más de 50, 60, 70 mil personas por show. Las entradas se vendían en tiempo récord, más allá de la suerte de Zeppelin en vivo, que ya no era la máquina súper aceitada que había sido. Zeppelin seguía siendo toda una presencia en el mundo del rock y seguía siendo un grupo muy, pero muy vendedor. Si bien no todo funcionó bien en la carrera de Zeppelin, hasta lo que hacían mal, lo hacían bien. stay that way to heaven. But the song remains the same. con estas dos últimas canciones de Led Zeppelin. Primero Stairway to Heaven, Escalera al Cielo. Recién The Song Remains the Same. Cerramos la semana Zeppelin. Cerramos las historias de este libro. Me acabo de dar cuenta que hoy me levanté pensando que era viernes. Sigo pensando que es viernes. Mañana cerramos. Mañana cerramos porque mañana es viernes. Hoy le dije a mi mujer, ¿sabes qué? Siento que hoy es viernes, no sé por qué. Son cosas que a veces le suceden a las personas. Hoy es jueves, mañana es viernes, mañana cerramos. Pero si hubiera sido el fin, hubiera estado bien, porque Stairway to Heaven siempre reacciona, genera reacciones como las que estamos leyendo vía Twitter, @Vortrix. Y es increíble que ese tema, cada vez que uno lo escucha, siga generando ese tipo de comentarios y emociones y pasiones. Escalera al Cielo, una de las grandes canciones de la historia de la música, y muchos mensajes que celebran y festejan que haya sonado completa en su versión en vivo esa canción. When Giants Walk the Earth se llama el libro. Mañana es la historia final, entonces. Pruébete. Y eso me hace pensar algo que ayer comentamos fuera del aire. No, a veces a mí me, en lo personal, me pasa esto de querer evitar lo obvio o tratar de buscarle alguna vuelta de tuerca a cada cosa para que no sea siempre lo mismo, o para tratar un mismo tema pero desde un punto de vista diferente. Entonces eso a veces en lo musical se traduce en poner otras canciones que no son las más obvias, las que la gente quiere escuchar. Muchas veces comentamos, otra vez Iron Maiden va a tocar Run to the Hills y The Trooper, otra vez AC/DC va a tocar Back in Black y Hell's Bells, y otra vez el estadio va a estallar en mil pedazos. Y evidentemente la gente, el público, la masa quiere esas canciones una y otra vez, porque venimos escuchando temazos de Zeppelin desde hace varios días y ninguno generó la cantidad de comentarios que generó recién Stairway to Heaven. Y cada vez que suena esa canción pasa lo mismo, ¿no? Otra vez Rapsodia Bohemia de Queen. Y si se junta Queen, no importa con quién, la gente quiere escuchar Rapsodia Bohemia. Igual yo creo que justo estas dos canciones, al ser tan largas, me parece que nunca cansan. Nos creemos que son pasadas más veces de las que realmente son. Mira lo que te digo. No, yo no sé si se difunden mucho, pero sí son las canciones más obvias, claro, las canciones más reconocidas. Pero a mí, por ejemplo, esta no me cansó tanto como Rhapsody of Bohemia de Queen. Rhapsody of Bohemia de Queen igual es un temazo, obviamente, sí, no me voy a poner a discutirlo, obvio. No es la intención, pero me cansó. Más que nada, igual me aburrieron temas como Back in Black o como The Trooper. Smoke on the Water. Siguen siendo super canciones y las bandas las siguen tocando en vivo porque la mayoría quiere seguir escuchándolas en vivo. Y a veces, y estuvo bien, porque se lo comenté a mi mujer también, ¿no? Uh-huh. Esto que me estaba pasando, siempre tratar de ir por algún lado diferente. Y me dijo que a veces lo que hay que hacer es lo obvio. Quizás un poco. A veces no hay que escaparle tanto a lo obvio, ¿no? Sí, sí, sí. Sobre todo con la música. Con la música y, bueno, depende con cada situación. Esto fue a propósito de la charla ayer con Dalma Maradona. Que yo me quedé con la idea de... De no hablar tanto del padre. De no hablar tanto del padre, digamos, se lo dije, fue lo primero que le dije. La verdad es que, sabiendo que venías, estuve todo el tiempo tratando de pensar por dónde arrancar la charla sin que entre tu viejo, y no se puede. Claro. No se puede. La verdad es que si ella está acá o está en cualquier lado, también es en parte, o es en definitiva porque es la hija de Maradona. Seguro. Es como el asado, Gus. ¿Cómo es el asado? Es como el asado, digo, podés hacer, no sé, un morrón con huevo y mozzarella. Puedes hacer unas berenjenas. Pero carne hacer... siempre tiene que haber. Pero sin un vacío, sin una tira, no es asado, negrito. Seguro. Y un chinchu, ¿eh? Si quieren comunicarse con nosotros, lo hacen vía Twitter, @Vortrix. Hoy es jueves, entonces. Sí, un día horrible, gris, feo, fresco, horrible. Mañana lluvia, dicen, a la tarde. A mañana partir lluvia. De la tarde. Todo el sábado también. Todo el sábado también. Pero recién me estaba diciendo Laura, la señora que está acá en la cocina. Sí. El miércoles 33 grados. ¿33 grados? No, nos va a matar este clima. Vámonos de este señores. Mundo. Vámonos de este mundo. Por favor. Es culpa del Ártico. Dejá de derretirte, Ártico. Exactamente. Estuvo bueno hoy lo de Mario. Estuvo bueno. Sí, yo estaba comprometido con otras cosas, pero estuve escuchando un poquitito. Recién vos me pusiste al tanto. La verdad es que yo no sabía lo que iba a hacer Mario. No lo había comentado, no había querido decirlo. Y estuvo disfrazado de oso polar, entonces sí, fue a una estación de servicio. Exactamente. Hizo unas palabras y después se sacó la careta de oso y quedó medio Mario, medio oso. Bueno, hoy vamos a seguir hablando a propósito de el Ártico y Greenpeace, porque a la noche hay un documental de Greenpeace, sí, en el ciclo de cine de Vortrex, en vortrex.com/ciclo de cine, y vamos a estar hablando hoy en Doblonada de este documental que van a poder seguir ustedes en vivo a las 11 de la noche en el ciclo de cine. El noticiero de Telefe, creo que esta noche a las 8 pasa también las imágenes. ¿De lo que pasó en Lodo Mario? De lo de hoy a la mañana, sí. Pueden seguir participando, ya saben que tienen que ir a yotebanco.org o a Shell versus Ártico. En las redes sociales, supongo yo que es uno de los temas más calientes. ¿Cuál? Gustavo, ¿llegaste más tarde por las dudas que te hagan disfrazar de oso polar? No, no, la verdad es que no fue por eso. Me hubiera dado bastante vergüenza. No, si está disfrazado. Si no tengo que mostrar la cara, claro. Bueno, pero si me tengo que sacar la cabeza de oso después y mostrar la cara, me hubiera dado bastante vergüenza. A mí me hiciste disfrazar de Barney una vez. Mucho peor. ¿Te acuerdas? Es que yo no estaba ese día, ¿en serio? Me acuerdo. ¿No estabas? No. Me acuerdo porque después vi el videito, te ves disfrazado de Barney. Un concurso, ¿quién está dentro de Barney? Eras vos. Tenía un olor ese traje. Dios. Hablando de olor, hoy fui a tomar algo con mi hija a un bar que tenía un sector para chicos. Sí. Era un vertedero del Seance, el sector para chicos. ¿En serio? Una mugre, una peste, todo roto, no funcionaba nada. Y había un cajón con muñecos. Violeta los tocó los muñecos, después se dejé con un cepillo de alambre, le limpié las manos. Piojo había fútbol, había, ¿no?, como seis o siete hombres araña de la década, de todos los colores, con chicles pegados, mugre. ¿Cómo puede ser? Y la chica que estaba ahí a cargo de este sector, parada como si fuera acodada sobre el bar, ¿no? Había una puertita, estaba ahí sola. Sin preocuparse. Digo, demasiado. Qué laburo, porque no es un lugar al que van muchos chicos. Es un bar en Santa Fe, más bien de gente al paso. No, es una confitería grande y de vejete, viste que hay mucha vieja por esa zona que se va a tomar su cafecito, obvio. Y si se lee el diario. ¿Estaba Viole sola? Sí, estaba solo Violeta. Estuvimos un ratito porque era una posilga, la verdad, pero siempre lo comentamos, ¿no? La verdad es que hay laburos, no digo indignos, pero sufridos. Duros, sí, duros. Sí, sí, estar ahí horas y horas. Que aparte la cabezota te maquina a 200 por hora, ¿no? No tenía ni celular, pobre chica, ni siquiera podía chatear o tuitear. ¿No tenías alguno para regalarle? Un celular, ¿sabes que tengo como 5 que no...? Llévaselo mañana o el lunes. Pero no tienen, le tienen que poner el chip, aunque igual, sea. Igual, 5 pesos. ¿Vos sabés que no...? Tengo uno con número activado. No, pero no, tanto no le tenés que regalar. Lo que pasa es que vos para desactivarlo no lo podés hacer por teléfono, tenés que ir. Y es un embole. ¿Sabías? Sí, sí. Tenés que ir. Vos podés hacer todo por teléfono, podés comprar, menos... contratar... aumentar, menos dar de baja el número, y tenés que ir, y la verdad es que hace 10 meses que estoy pagando, es un abono mínimo, pero no tengo ganas de ir a darlo de baja. Tenía que ir que pagar eso. Claro, me acuerdo la última vez que tuve que ir, que estaba toda la gente a las puteadas. Un bajonazo. Tendría que ir ahora ya, porque voy con Romina y nos atienden primero, porque está con la panza que le explota, pero la verdad es que no tengo ganas de ir. Así que me sobra un número también. Yo hablando de confiterías, esto es casi un sacate la mierda sin apertura, si me permitís 2 minutos. No, hagámoslo con la apertura. Vamos, te con permito la apertura, 2 minutos, cuando la tenga, pero Daniel, hagámoslo sin problema. Con apertura, ya que está. Sí, sí, me pone muy mal. Hay gente que te trata mal y me lastima. ¿Sabes que yo voy a sumarme? ¿Puedo? Por supuesto. Adelante. ¡Sácate la mierda! Esto pasó el martes a la mañana, pero... la verdad que lo iba a comentar, después me olvidé, ahora viene a mi mente otra vez. Acá cerquita, Avenida de los Incas y Álvarez Thomas. Sí. Hay una confitería en la esquina, linda, importante. ¿Incas y Álvarez Thomas? Sí, en una plena esquina. Déjame pensar, ¿hay varias o no? Hay un para Incas y Álvarez Thomas. Se llama... no digas el nombre, pero bueno, ¿qué pasó? Entonces, como tenía que ser 2 horas de tiempo, con la compu, digo, ya había visto... Wi-Fi. Claro, y le digo al señor, al mozo, ¿Wi-Fi tenés? Sí, sí, todo bien. Pido un café con leche, bla, bla. 36 pesos. ¿Me quiero conectar? Nada, no había manera. Un café con leche. Sí. Un vasito de leche para mi hija y 2 medialunas con jamón y queso, 80. Claro. Sí, sí, es una locura. ¿Y qué pasó? No andaba el... Lo enganchaba, le digo, che, Me dice, no, es que hoy tenemos problemas. Pues no me avisaste antes. Exactamente, le digo, pero flaco, yo te pregunté cuando entré antes de sentarme. Bueno, hoy tengo problemas para pagar. Tuve ganas, pero ¿sabes qué? Te terminas peleando. ¿Qué? Y le pagué, no le dejé ni un centavo, que obviamente ni le importó, pero me levanté caliente y me fui y le dije, se lo dije igual. El tipo, como si lloviera en París, le chupó todo. Yo creo que ahí tenés todo el derecho del mundo a reclamar. Si te ofrecen un servicio y vos preguntás por ese servicio y te dicen que sí, claro, no te pago nada. Me dijo, esperá que lo vamos a reconectar, ¿eh? Vuelve a los 5 minutos. Digo, no, flaco, no anda esto. Chao, tráeme la cuenta. A mí me pasó hoy con mi mujer, teníamos turno para un monitoreo, ¿no? Ya en las instancias finales de un embarazo, monitorean el corazón del bebé, los latidos y cómo viene, ya que falta poco para la fecha. Y teníamos turno 10:45 y 2 horas después la atendieron. Y el monitoreo necesita del movimiento del bebé. Claro. ¿No? Se tiene que mover el bebé. Entonces te piden que tomes algo dulce, alguna gaseosa, comer algún alfajor, una cosa así. Ya se había comido 7 alfajores, claro. Había tomado 2 litros de gaseosa, no se movió nada, la pendeja estaba podrida de moverse. Se había movido 2 horas antes. Claro, y no pueden hacer eso con embarazadas, no. Está bien, digo, si vos pedís turno para ir al dentista, a veces se retrasa. Pero 2 horas, es muchísimo. Había muchas mujeres embarazadas, claro, esperando algo que tiene que ser tan puntual como eso. Se necesita el movimiento del bebé. No podés tener 2 horas esperando a embarazadas. ¿Qué me diga? Había 20, 25 minutos. Una camilla. Esto tarda unos 30 minutos por persona, más o menos. Sí que fue un embole, pero bueno, son cosas cotidianas con las que uno tiene que convivir. Hoy vamos a seguir anticipando la charla de ayer con Calamaro. ¿Sabes que siento que es mi mejor amigo? Puede ser, ¿eh? Yo lo noté también en la nota, en la foto sobre todo. Sí, hay una foto que subimos acá a la página, tuiteamos con la cuenta de Vortex y después yo tuiteé otra con cara, hicimos como cara de locos con Violeta, ¿viste? Con Violeta hicimos cara de locos y ponemos cara de locos. Y salió así, no sé por qué, estamos los dos con... Esta es la que está con cara normal, simpática. Después hay otra que estamos con cara de locos. Y esa la tuiteé con mi cuenta de Twitter. Ayer pusimos un anticipo, hoy vamos a poner otro. Creo que mañana ya va a estar lista la nota completa. La queremos editar bien para que puedan disfrutarla mejor. Ayer estuvimos con Andrés Calamaro. Sale Bohemio la semana que viene a la venta. Su nuevo disco. Va a haber varias fechas que ayer comenté en distintos lugares de la Argentina y de Latinoamérica. Y el 7 de diciembre va a estar tocando en Capital, en Buenos Aires. Todavía ayer al menos no estaba decidido en qué lugar. Tenemos que ir, ¿eh? Tenemos que ir. ¿Sabes que no lo vi nunca a Calamaro? ¿En serio? Nunca lo vi a Calamaro. Mira. Qué raro. Bueno, pero vos no vas mucho a rock nacional. Sí, salvo que sean en festivales. No he ido mucho a clásicos, claro, digamos. He ido a ver muchas bandas, pero de las bandas que consumía yo cuando era más pendejo. Ahora en general se me toca trabajar, es raro. He ido a ver también grupos que por ahí me simpatizan. He visto cientos de veces a Babasónicos, a Animal, a Carajo, a Demente, a Los Brujos, a Ataque 77, a Catupecu Machu. Uh-huh. Pero no he visto mucho a los clásicos. He visto alguna vez a Charly García, a Soda Stereo, a Cerati, a Fito Páez, pero a Calamaro no lo vi nunca. Bueno, falta poco. Falta poco. 7 de diciembre va a estar tocando en Capital, presentando Bohemia. Ayer estuve charlando un poquitito después de la nota mientras preparaban la siguiente y le pregunté si iba a cambiar el set de canciones que venía haciendo hasta hace poco y me dijo que mucho no, igual tiene un set variado, no es que siempre repite la misma lista. Seguramente me dijo que iban a agregar alguna que otra canción nueva más, tener 5 o 6 ensayadas para ir rotándolas, pero no todos los sets son igual. Claro, eso así que bueno, ¿no? Está bueno. Sí, hablamos de eso, ¿no? De AC/DC y el mismo set de canciones de principio a fin de la gira en todo el mundo, qué sé yo. Mientras esperaban por la siguiente nota, charlé un poquito más con él. Hoy un anticipo más de la charla con Andrés Calamaro. Bohemio sale el 17 de septiembre, es su nuevo disco. Así que estén atentos. Seguramente mañana sale la nota completa. Y si no es mañana, será el lunes. Un disco tranqui, nos dijiste. Lo que escuché hasta ahora, sí. Sí, lo que escuché hasta ahora, bastante, bastante tranquilo. Vamos con Soda Stereo haciendo Primavera Cero. La música en doble nada en Vortex 103.1, Vortex.com, cuando faltan 20 minutos para las 3 de la tarde. Soda Stereo, Primavera Cero, audio y video en Vortex. I'm not afraid to die. banda que escuchaban recién es una banda que se llama Glaciares, con el video de Mi Avión, la música en doble nada por Vortex. 15 minutos para las 3 de la tarde, 20 grados aproximadamente la temperatura en la ciudad de Buenos Aires, y en Vortex.com la música de Iron Maiden. Estamos comunicados con Gallo desde Nashville, USA. ¿Qué haces, Gallito? ¿Todo bien? ¿Cómo andan? ¿Todo bien? ¿Qué haces? Bien, no me digas que todo funcionaba perfecto hasta ahora, porque está medio latoso. Ah, yo los escucho bien, ¿eh? Ahí está un poco mejor, ahí está un poco mejor. Tenemos tu voz y la cara de látigo, algo está fallando. ¿Estoy parecido al látigo? No, no. Che, loco, ¿por qué no nos avisaste que fue no tu voz? No te borrale. Yo pensé que sabía, nos conocemos hace mucho. ¿Cuándo cumpleaños? Decime la fecha. ¿Vos? Sí. Mediados de año. Lo pifiaste por 3 meses nada más, así que nadie sabe cuándo cumple años el otro. Cerca. Para mí cumplías en diciembre, mirá lo que te... ¿Sabes que acá un par de oyentes pero te... no me da... te saludaron y dijimos, che, es el cumpleaños de Gallo? Ah, y no le dimos bola. Después al final resultó que sí, era tu cumpleaños. 38 años cumpliste, Gallo. Así es, y me tocó la 138. ¿Vos no jugaste o no? Sí, me debes 30 pesitos, quería decirte, de todos. Posta que lo jugué. Bueno, es mi regalo de cumpleaños. Jugué el 1938, el 938 y el ambo. Nada, negro. Número romano salió. Nada, sí. Nada, nada. Gallo bueno, está saliendo... Alguien nos castigó. Lo pueden ver en Vortex.com, está en Nashville, Estados Unidos. Hoy toca en vivo Iron Maiden. ¿Qué hora es ahí, en este momento? Exactamente la 1 menos 10. 1 menos 10. Hay una hora de... Dos horas de diferencia, dos horas de diferencia. ¿A qué hora tenés la nota? Tenemos que estar en el estadio a las 6, la nota Bruce Dickinson llega a 6:30, supongo que la nota será ahí ni bien llega, y después el show empieza a 9:10, Megadeth va a estar tocando 7:30, así que estaremos en el estadio un ratito antes de las 6 de la tarde. Ya nos pusimos en contacto con la persona que nos va a recibir, y nos dijo, a las 6 en punto está bien, antes es muy temprano, no vengan porque ya no voy a estar. Toca Megadeth hoy con Iron Maiden, lo habíamos dicho. Mientras vemos imágenes de Nashville, sí, no sé si estuviste recorriendo algo, parece un muy lindo lugar, muy pintoresco. Sí, ayer llegamos alrededor del mediodía acá al hotel, y después a la tarde estuvimos dando una vuelta. Hay toda una parte que es la que están viendo acá en Vortex.com, que es, digamos, el corazón musical de la ciudad. La ciudad tiene estas cuadras muy pintorescas, muy parecidas. Si alguien viajó a Nueva Orleans, a lo que es el French Quarter, pero en vez de jazz y blues, hay más música country y rock. Y hay muchos bares, y todos los bares hay alguien tocando siempre. No importa si hay una persona o hay mil, siempre hay alguien tocando. Y es muy curioso de ver, cuando vos vas caminando por la vereda, las bandas generalmente están en la vidriera mirando hacia adentro del local, y vos vas pasando de vidriera en vidriera y ves un baterista casi de espaldas con el otro, separado por una pared de por medio muy finita. Y tocando, todo el tiempo hay gente tocando a cualquier hora, a la noche, a la mañana, al mediodía. Obviamente algunos tocan a la gorra, otros tendrán su arreglo con el boliche, pero es muy interesante de ver. ¿Musicalmente qué es? ¿Country, blues, rock and roll? Mira, mayormente country, algo de rock and roll, algunos covers de Zeppelin, pude escuchar ahí caminando por la vereda, algo de Rolling Stones. Y después se dio una cosa muy curiosa, entramos a comer con Fernando Cordara, que me está acompañando en el viaje, a un lugar donde había dos pibes tocando y yo tenía una remera de Kiss. Y el chabón venía tocando un tema country y me dijo, esta te la dedico a vos, y tocaron Rock and Roll All Night. Exacto. Y bueno, nos preguntaron de dónde éramos, para qué estábamos ahí, le dijimos que veníamos a ver a Iron Maiden, y ahí las caras cambian. Cuando decís que venís a ver a Maiden, mucha gente no sabe de qué le estás hablando, otros te dicen, pero ¿cómo? ¿Siguen tocando? Sí, y después le digo, bueno, tocate una de Maiden ahora, a ver si sabes. Estos chicos que estamos viendo ahora son los que tocaron Rock and Roll All Night. Y no sabía, pero el de blanco tocó One de Metallica, en acústico, bastante bien, te voy a decir, bastante bien. Una versión decente. A ver, ahí se está escuchando, Rock and Roll All Night. ¿Esto con la cámara de Cordara? Sí, con la cámara de Fernando. Se ve muy lindo, se escucha bien. Sí, tiene muy buen sonido esa cámara, la verdad que es un hallazgo que trajo Fernando. Y bueno, ahí estaban estos dos personajes que nos dedicaron ese tema por la remera de Kiss. Después, entre lo que hay mucho también, son, ¿sabes qué? Negocios de botas tipo tejanas. ¿No te tentaste? ¿No te da unas tejanas? Me da, pero salen $400 el par. No le da más. Bueno, no seas miserable. Igual las podés usar en estas 5 cuadras de Nashville. Yo creo que después caigo con Ramón Mejía con esas botas, porque aparte la gente las usa con short, por ejemplo. Se pone un short de jean y bota. ¿Hombres también? La verdad que no me da. Hombres también, mucha mujer, sombrero cowboy, short. Mucha gente grande en la ciudad, se ve poca juventud. Es algo raro, por lo menos en esta zona que recorrimos. Gente de 50, 60 años para arriba. El estadio que se veía recién es el estadio en el que va a tocar Maiden, Bridgestone Arena. Sí. Exactamente, ese mismo estadio que ayer estuvimos. ¿Sabes qué? Otra cosa curiosa es que no hay un solo cartel en la ciudad que anuncie la llegada de Maiden o el show. Entramos ahí a este lugar y le pregunté, hablamos con el tipo que tiene un mini museo, el estadio, y le preguntamos, y el tipo dice, no, la verdad es que no hay ningún cartel, pero todas las entradas ya están agotadas. Es curioso, y se sorprendía el tipo también, porque nunca hubo publicidad del show, pero las entradas están sold out. Igual te digo, en mi experiencia, habiendo viajado tantas veces, es muy raro que uno se encuentre con publicidad de los conciertos, salvo que sea algo tipo U2, Rolling Stones, y algún concierto muy especial, porque no cualquier concierto de los Stones se nota en la calle, como por ahí acá, viste, que por ahí faltan pocas horas, pocos días, y empezás a ver unos carteles, si escuchás radio, si escuchás las promos. Maiden, de todas maneras, agota entradas en casi todos los lugares en los que toca en el mundo desde hace mucho tiempo, y va mucho público joven a ver a Iron Maiden, a diferencia de otros grupos. Sí, yo creo que se va a ver una llegada de gente de otras ciudades también, porque es un estadio grande, pero ni siquiera, por ejemplo, en el box office o donde retirás las entradas, había un anuncio de que ahí era para retirar a Iron Maiden, o sea, era la ventanilla pelada. Pero bueno, una curiosidad nomás, de esta ciudad que le dicen Music City, y por algo es, porque en todos lados hay música todo el tiempo, incluso en la calle cuando vas caminando hay unos pequeños aparatos, supongo que serán transformadores de la luz pública, que tienen un parlante que emiten música country. O sea, vos vas caminando por la vereda y podés ir escuchando la música que te emite la propia ciudad todo el tiempo. La estrella hoy por hoy acá es Taylor Swift, porque es de Nashville y está pasando un momento importante, y también la leyenda de acá es Cash, ¿no? Bueno, en Nashville hay muchos estudios de grabación, muchas bandas de todos los estilos y de todos los tipos han grabado ahí en Nashville. Es una ciudad muy musical. Antes que me olvide, quiero que le preguntes algo a Dickinson. A mí me parece que cada persona tiene que hacer su entrevista, pero me gustaría que le preguntes algo. Tiene que ver con lo que charlábamos el otro día, ¿no? Decíamos que el tipo se ha diversificado siempre, ha escrito musicales, ha hecho películas, ha publicado libros, fue esgrimista, es piloto de aviones, es empresario, es músico. Ha hecho de todo en su vida, y me gustaría preguntarle, que le preguntes, si hoy cada una de esas ocupaciones ocupa un mismo espacio en su corazón, o si Maiden sigue siendo su principal pasión, o la música su principal pasión, o capaz que hoy es un trabajo más para él. Trabajo, sí. Tenía una pregunta planteada en algo similar, y justamente remataba en eso. Si Maiden termina siendo el trabajo de él, con lo que gana el dinero para después más sus otros gustos, pero bueno, dale, sí, le agrego, cómo no. Sí, está bueno, me parece que es un tipo interesante para hablar, así que Gallo estará ahí hablando con Dickinson hoy. La banda toca también en vivo con Megadeth como soporte, los dos grupos vienen a la Argentina, aunque separados, uno con Sabbath, Maiden con Slayer y con Ghost, y es el Maiden England Tour, así que ya sabemos qué canciones van a tocar, y si no las saben las pueden googlear y se van a enterar rápidamente, pero es una escenografía especial que nunca estuvo en la Argentina, la escenografía de hielo con otros tantos decorados. Y Gallo seguramente mañana va a poder contarlo cómo es este Maiden que viene dentro de muy pocos días a Buenos Aires. Vienen con todo eso, ¿no? Sí. Yo creo que sí. ¿Qué más estuvieron haciendo? ¿Tuvieron tiempo? ¿Se emborracharon un poco anoche? No emborrachar, tomamos unas cervezas, te hice honor a tu gusto por los camarones y comí camarones como loco ayer al mediodía y a la noche. Cordara te acompañó Cordara porque es entre gasolero y tradicional, ¿no? Me acuerdo que una vez que viajamos lo llevé a comer a un restaurante italiano y no sabía qué pedir. Fideos con manteca. Lo desconcertaste. Bueno, lo que pasa es que acá la oferta es, si bien es variada, es bastante centralizada en lo que es la típica comida norteamericana, ¿viste? Mucho barbecue, mucho pollo frito, mucha fritanga, y después hay algo de pescado y algo de sushi en algunos lugares chiquitos, pero en general la comida va por el lado Tex-Mex, ¿eh? No te creas que hay mucha más oferta, por lo menos en esta zona que recorrimos ayer, que te comentaba, y de los negocios que venden también memorabilia no muy rockera, algo de country, algo de rock se ve poquito, y después todo vinculado a digamos, a lo que son las botas, los sombreros de cowboys y el folclore norteamericano, digamos. ¿Qué escala hicieron? ¿Miami? ¿Por Miami había sido o por Texas al final? ¿Por Dallas? No, por Dallas. ¿Por Dallas? Al final Dallas. ¿Qué dijiste? Dallas, sí. En inmigraciones, ¿qué dijiste? ¿Vengo a ver a Maiden? Me recibe una señora y le digo, vengo a ver un show. Ah, ¿a qué vas a ver? Iron Maiden. Y la señora se queda y me dice, pero vos no sos tan viejo como para venir a ver a Maiden. Bueno, le digo, tengo 38. Ah, sí, entonces sí, me dice, pero están vivos. Fuera de joda, tuvimos esta charla. ¿Están vivos? Sí, le digo, están girando. Ah, bueno, qué bueno, no, sí, me gusta. Ya me gusta, pero pensé que no acababan más. Bueno, gracias. ¿La señora qué edad tenía, más o menos? 50. ¿50 años? Una señora negra, 50 años. El que no le gustó mucho que viniera a ver a Maiden fue el que me hizo el check-in de seguridad, porque me pasó hasta la felpa por las manos y me hizo sacar todo lo que tenía en los bolsillos. Se ve que, no sé, me vio cara de sospechoso o algo. Sí. Revisó un buen rato. Mientras Secayo nos cuenta esta historia de inmigraciones, estamos viendo las botas que se ofrecen. Yo pongo $50 para que se ponga esas botas en shortcito en Ramos Mejía. Por favor, comprémosla entre todos. Sabes que nosotros no estamos acostumbrados a usar botas. Las rojas, ¿no? Y son incómodas, digo, se te tiene que acostumbrar el pie, pero me va la onda bota. ¿Sí? Sí. ¿Pero en shortcito? En jeans. Hay muchos modelos, y en este lugar donde entré también uno de los vendedores flasheó con la remera de Kiss y me dijo, Wade Freely estuvo tocando la semana pasada, lo fui a ver, está buenísimo, es un grosso y viene siempre a tocar acá, así que perdimos a Wade Freely por poco. Y otro que también nos perdimos es Steven Tyler, que está por acá por la ciudad. ¿Qué está haciendo por ahí? Mira, hoy leí en el Times, en Times.com, porque salió una noticia, según él vino a componer. Pero ayer estuvo viendo un show en un bar de un muchacho que lo ayudó a componer algunos temas del disco Just Push Play. Jaded, ¿te acordás? Sí. ¿La canción esa? Sí. Bueno, y entonces Tyler fue de público, terminó subiendo ahí el escenario, hizo dos temas, Jaded y Dream On el piano, y después se cayó y se rompió un diente. ¿Y el viejito que fotografiaste ahí quién es, Gallo? Ahí está. Un homeless que bailaba al ritmo de Rock and Roll All Night, que estaba desaforado. Y hay muchos homeless, pero tienen onda porque están vestidos caos. Entonces, a veces es un homeless o un actor. Tiene lomo. Huelen. Yeden. Sí, nos está no me acerqué tanto como para olerlo, pero dale un beso. Si querés, mañana te confirmo. Gallo, bueno, disfrutá de la entrevista. Que es un grupo con muchos altibajos últimamente. Maiden sabemos que está en óptima forma y así han estado siempre. Comprale la remera a Guasno. No quiero entrar en ese tema porque saca bueno, fotos. ¿Tenés al final, no? ¿Acreditación para fotos? Sí, tenemos acreditación de fotos. Tenemos la nota, acreditación de fotos. Todo. Voy a ver si puedo conseguir acreditación para Mega también de fotos. Para ver si puedo subir material de eso, y si no, bueno, serán obviamente las de Maiden, que es lo que vinimos a hacer. La remera la vamos a comprar a Guasno. Sí, tranquilizame, negro. Escúchame, mientras vos estás boludeando allá, tu River se juega el pase a la otra ronda de la Copa, sí. ¿Hoy? Teneme al tanto, porque... Medio gallinacio, te digo, Mora solo de delantero, Bueno, pero hay problemas, ¿no? De lesionados y demás. Sí, siempre tenés una excusa, negro. El regreso... Teneme al tanto, que voy a estar acá y no voy a saber. ¿El regreso es mañana o pasado? No, el regreso es el domingo. A la noche. Ah, cierto que vos te quedabas un par de días más. Así que bueno, mañana nos comunicamos y nos decís qué tal Iron Maiden en Nashville. Sí, cómo no. Un abrazo, Gallito. Abrazo, gracias. Feliz cumple. Gallo desde Nashville, Estados Unidos, está ahí con Fernando Cordada acompañándolo para hacer cámaras y registrar parte de este material. Se ve muy bien, la verdad es que sí. Es una ciudad aparentemente muy interesante para visitar. Está bueno que Maiden nos dé la posibilidad de encontrarnos con ellos ahí. La entrevista es en un rato, el concierto también, así que mañana Gallo nos va a estar contando qué tal Iron Maiden en vivo en Nashville antes de su desembarco en Buenos Aires el 27 de septiembre en River, por primera vez en River con Slayer y con Ghost como invitados. Iron Maiden nuevamente toca en la Argentina. Este es uno de los clásicos locales, tal vez la canción favorita de la gente de este país que corea las melodías y el estribillo de Fear of the Dark. Iron Maiden regresa a la Argentina el 27 de septiembre, tocan en River. Una una de las bandas que más veces ha visitado en nuestro país. Una de las grandes bandas de estadio. Una de las únicas dos que el metal tiene llenando estadios en todo el mundo. Celebramos el regreso de Maiden. Ahí estaremos con Vortrix.

Suscribite a Tiempo Argentino y El Gráfico hasta el 30 de septiembre por solo 99 pesos por mes. Además, llévate la revista que vos elijas, Forbes, Autobill o Lonely Planet, y una orden de compra de 200 pesos en una importante casa de electrodomésticos. No te pierdas esta promo. Es súper fácil. Llama al 0810-345-2523 y recibí el diario en tu casa todos los días y una revista mensual a un precio increíble. Tiempo Argentino, 0810-345-2523. Promoción válida del 6 de agosto de 2013 al 30 de septiembre de 2013 o hasta agotar el stock de 500 órdenes de compra en locales Garbarino por un monto de 200 pesos, lo que ocurra primero. Ver bases y condiciones en www.tiempoargentino.com/bases. Utopia despide Trastornados en la Trastienda. Viernes 6 de septiembre, 21 horas. Apto todo público. Utopia en la Trastienda. Fin de espacio publicitario. En los diarios y revistas no se habla de otra cosa. Doble o nada. Ya vamos con noticias del día. Antes le agradecemos a Sushi Boom el almuerzo de hoy. Muchas gracias a la gente de Sushi Boom por el sushi de este mediodía. La página web es sushiboom.com.ar y pueden llamar al 5235-2992. 5235-2992. Muchas gracias a Sushi Boom por el sushi de hoy. En un rato presentamos las remeras del duelo de vedettes de hoy. El competidor invitado es Damián, el operador de este programa, así que tenemos Queen, tenemos Marley y Babasónicos. Son las tres bandas que van a estar compitiendo en el duelo de vedettes de hoy. En un rato presentamos las fotos que ya fueron tomadas. Obviamente no está Gallo, la saca Willis con un celular y no es lo mismo. Pero la creatividad sigue apareciendo en este equipo. Hacemos todo lo posible. Hacemos todo lo posible por no defraudarlos nunca. No dormimos ya pensando en las fotos. No solo hace semanas, meses, años que tenemos que ponernos una remera diferente cada día, sino que ahora tenemos que hacer una foto diferente cada día. Somos inagotables. Vamos con las noticias del día. Y hoy tuve una semana muy ocupada, una mañana muy ocupada, así que no tuve demasiado tiempo de leer los diarios. Me recomendó esta noticia Guasno, la leí y me pareció divertida, sobre todo porque nosotros hablamos con él, que parece ser el gran protagonista de la semana desde que fue dejado en libertad y está ya en Uruguay, su país natal. Nos referimos a Vitete, este famoso ladrón, Luis Mario Vitete, uno de los responsables del robo, el famoso robo al Banco Río. Habíamos hablado con él hace algunas semanas, cuando todavía estaba en prisión, desde la cárcel, y él nos había dicho esto, que si se cumplía la ley tenía que ser dejado en libertad. Finalmente así fue, y lo recibieron como una estrella, le hacen notas en todos los medios, y tuvo un cruce ayer con algunos periodistas de C5N, en vivo, tenemos el video. Primero con Feynman. Estamos en un estado de derecho, que la ley se cumple, que los abogados trabajan y que los jueces responden. Punto. Se cumplió la ley. ¿Sabe qué es lo que le duele a usted? Que un triste ladrón, con el apoyo de un inmejorable abogado, les hizo el totó a todo el Poder Judicial. Usted es un hombre malo. Los legisladores que hacen las leyes, que vos defendés, también son malos. Porque fabrican leyes que promueven el narcotráfico y largan gente mala como yo. Los legisladores que vos votás, Eduardo. El tipo es muy hábil a la hora de hablar y de declarar. Y de sacarte de las casillas. Lo que pasa es que yo me puse a pensar cómo había sido con nosotros. Nosotros en ningún momento quisimos juzgarlo al tipo. No. Feynman es un personaje obviamente distinto a nosotros. Se me ocurre que no es demasiado querido, aunque parece ser popular. No. Pero lo cruzó y se burló de él, intentaron ningunearse mutuamente. En un momento le dijo maraca, Vitete a Feynman. Seguimos escuchando un poco el audio, aunque no es el mejor. ¿Con qué hita la compró? ¿Con la joya de la señora? Con la... Dale con eso. La plata del Banco Río, con la que me condenaron, e igual me fui por conocer más derecho de los propios legisladores que hacen las leyes. Esa es la discusión que usted tiene que llevar adelante. Cuando vos entras en ese juego con un entrevistado y te empieza a ganar, estás listo. Estás en una situación de la que es muy difícil salir porque se nota que Feynman se puso nervioso y se enojó. Suele acalorarse muy rápidamente, Feynman, sí, igual, ¿eh? Suele engancharse, no sé si es su forma de llamar la atención tampoco. Después Vitete siguió de largo en C5N con Doman. Exacto, termina Feynman a las 21 y arranca el segmento de Doman. Y después estuvo con Tonietti también al aire en Duro de Domar, sí, en el 9. Y se fueron cruzando con Doman también. Doman parece que salió a defender la sexualidad de Feynman, diciendo que era su amigo y que no era gay. Y Vitete lo corre diciéndole, ¿y si fuera gay, qué? No es más tu amigo. Claro. Es muy loco. Fue, pues, qué sé yo, un momento yo no lo había visto, recién me estuve poniendo al tanto. A ver si escuchamos un poquito más. Molesto cuando llega una celebridad como yo, Eduardo está que se quiere comer el micrófono. Así es, así que usted cree que es una celebridad, ¿en serio lo dice? No, lo estoy cargando a usted. Triste ladrón, 50 periodistas, los periodistas son ustedes, yo soy ladrón. Usted está orgulloso del afano, del robo. A mí no me ponga palabras en la boca que yo no. Ese es muy rápido. 6-0 le ganó. Es muy rápido, sí, lo mató. Cuando habla de la plata, de las joyas de la señora, habla de Mirtha Legrand. Él parece desmintió que Mirtha. No se hace cargo, que él claro. Nunca dijo que... Nunca dio el nombre de Mirtha Legrand. Exactamente, y Mirtha desmintió que haya sido robada por también, él y todo. Así también, que... no sé cómo es que surgió esa información, que también viene dando vueltas hace algunos días. Pero bueno, un cruce en vivo, en televisión, con Vitete, que es una de las estrellas de los medios de esta semana. Simpático, realmente. ¿Beto? Mira, ¿sabes que hallaron un manuscrito de Jorge Luis Borges con el último párrafo de un cuento que dice que la historia copia la literatura es inconcebible? Esto lo escribió Borges en el cuento Tema del traidor y del héroe. ¿Qué dice? ¿Qué es lo que dice? La historia copie a la literatura es inconcebible, termina diciendo el parrafito. Este se publicó... No es inédito, es un verso, es un par de oraciones de un cuento. Claro, lo que pasa es que lo encontraron en una revista adentro de la Biblioteca Nacional, porque hay dos chicos que trabajan en la biblioteca, Laura Rosato y Germán Álvarez, que están haciendo toda una investigación de cosas de Borges. Borges fue director de la biblioteca 18 años, y aparentemente, o no, mejor dicho, con certeza, él llevó muchos libros y revistas de su colección privada, pero nunca dijo, nunca aclaró cuáles fueron. Entonces estos dos bibliotecarios están haciendo una investigación y buscan adentro de cada revista o cada libro, que podrían haber sido de Borges, alguna punta del ovillo, y encontraron este manuscrito, que según dice el director de la Biblioteca Nacional, el apunte es inconfundible por la letrita que tiene Borges. Acá vemos una letrita viendo de Borges. Exactamente, una letrita muy chiquitita. ¿Este es el manuscrito o es otro? Es el manuscrito que encontramos. Este es, sí, sí, sí, sí. Con algunas anotaciones y tachadas. Se va a exhibir en la biblioteca, todavía no se sabe cuándo. Dentro de poco tiempo ya lo van a informar para todos los fanáticos de Borges. Y bueno, dice que apareció en el número 112 de la colección Sur, que es una revista muy importante de la época que publicaba cosas de Jorge Luis. Bueno, aparece en medio de la investigación y se buscan además cosas en los libros que son de la década del 20 y del 30 de editoriales francesas y alemanas que pertenecían a Borges, a ver si encuentran alguna perlita más que pueda servir para coleccionistas y lo que sea. Es curioso cómo aparecen escritos, grabaciones. Sí, me encanta, ¿eh? De Borges, de los Beatles. Me encanta, me encanta. De Lennon, de Dylan. Una de cosa Bowie, que, de los Stones. Que me pareció simpática, ahí vemos que hay varias tachaduras. Sí. Entonces dicen, cada tachadura es significativa porque muestra que cada palabra es pensada y es intuida por el escritor. Que no fue hecho así, chic, chic, chic y listo. Vos mirá en los detalles que están, ¿no? Medio vendrumo, sí. Quizás. No, me parece peor. No, no, digo, imagino que un escritor piensa las cosas claro. Que, bueno, que va a escribir. Pero... digo, a no ser que tenga un talento muy especial o que diga, bueno, yo voy así con... lo primero que me sale y lo dejo. Es como encontrar una partitura con pero amenda, sí, no deja, con el... no deja de ser una un incunable. Sí, sí. Lo quiero comprar. ¿El manuscrito? Sí. ¿Para qué? Para traerlo acá a Vorterix. ¿Lo vas a donar al Museo de Vorterix? Sí. Lo tenemos que hacer el museo, ¿eh? No sé si con un manuscrito de Borges, pero bueno, si vos querés. No, bueno, son cositas. ¿Sabes que te lo van a afanar? Me muero. Noticias del día en Doble o Nada, son las 3 de la tarde, 22 minutos. En un ratito estamos ya presentando el duelo de vedettes de hoy. Hoy tengo que ganar, ¿eh? No vas a ganar. Es el cumpleaños de Freddy. Vas a ganar. Puede que ganes. 67 años cumpliría hoy Freddy Mercury. Me tengo fe con esta remera, ¿eh? Aunque, la verdad, puede ser que salga muy bien o que salga muy mal. ¿Jugaste hace poco con esa o estoy loco? No, la traje, pero no competíamos, no así jugó. Que no ha participado nunca de competencias. Muy así bien. Que vamos en un ratito con el duelo de vedettes. Lo que van a escuchar ahora y van a ver también en Vorterix.com es Green Day con Oh Love. Oh Lord, won't you rain on? Don't stop when the red lights flash. Won't you take me close to you? Far away, place away tonight. I'm wearing my heart on a noose. Far away, place away tonight. Tonight, my heart's on a loose. Just can't be satisfied. Orders and chooses. Won't you please hold on my line? For hours and hours, like the you you right. Yeah.

una remera que es gris o crema, color cremita, té con leche, café con leche, y dice: Babasónicos, parece el examen que te toman cuando vas a sacar el registro, ¿viste? La B más grande y la S final más chiquita. Cuando te empiezas a adivinar abajo, sí. Es un 3, es una E. Sabes que veo muy bien, por suerte. Espero que sea siempre así porque no tolero, una vez sola en mi vida me hicieron el fondo de ojo, ¿viste? No lo aguanto. Willy se hizo uno el otro día, ¿no? Sí, quedó. Es una sensación espantosa. Si nunca te hiciste un fondo de ojo, te meten una maquinola que te toca el ojo. A mí me acercas algo a 20 minutos del ojo y ya estoy llorando cerrando los ojos. Mira. Cerraste, cerraste. Presentamos las remeras entonces. Gana Damián es el hashtag de hoy para el invitado. Babasónicos, la remera. Siempre es bueno tener una remera nacional porque no abundan. Seguimos recibiendo remeras también nacionales y de primera línea. No hace falta que sean solamente remeras sangre. Guasno, hoy es el día de la muerte de Freddy. El cumpleaños de Freddy. 67 años cumpliría Freddy. Hoy estaba contando Mario que hay un evento mundial por Freddy Mercury, que hay que disfrazarse de Freddy Mercury. En Argentina se iba a hacer en el Jarro Café. Y yo cumplí. Muy bien los bigotes. ¿Sabes que esa pose te hace más flaco? Sí. Estoy más flaco igual, ¿eh? Otra vez. ¿Otra vez? Sí. Hoy vengo, soy como el Diego. ¿Con qué te hiciste el bigote? ¿Qué es? Un papelito pintado. Un papelito pintado de negro. Traje Sintex de casa, marcador, todo. ¿No? Viniste sí, con sí, producción. Esto no es fácil. Remera ¿no? de Queen, la remera es negra con... El logo clásico de Queen en dorado, el águila también y los leones. Atrás tiene ahí algo, en el creo. Escudo. ¿Qué dice atrás? A ver, estás loco. Dice Queen solamente chiquitito arriba en dorado. La foto es muy simpática. Gana Guasno para Queen hoy, entonces en lo que sería un nuevo cumpleaños de Freddy. ¿67 puede ser? ¿Mejor cantante de la historia, no? Uno de los grandes cantantes de la historia. Gran músico, gran artista. De esas bandas que, lo decíamos el otro día, ya no abundan, ¿no? Que han hecho de todo en su extensísima carrera musical. Realmente sí. Y vamos con la última remera, que es la mía, y es de Bob Marley. Es una remera Sequest también, dice Soccer is Freedom, el fútbol es libertad. Era un gran fanático del fútbol, jugaba mucho al fútbol, Bob Marley. Se supone que ahí empieza su enfermedad, ¿no? Porque se lastima jugando al fútbol, no se cura bien la herida y ahí se produce algo extraño. Además, él por convicciones religiosas no era... No se atendía como correspondía. Después dice Robert Nesta Marley, que es su nombre completo, Jamaica. Y hay una serie de fotografías de Marley en distintas situaciones, jugando al fútbol, tocando en vivo. Y tenés un churrinche en la mano, pero de aquellos. Ojo, ¿eh? Uno de esos, Mili, todos los días. Terrible. Un feliz cumpleaños gigante. La creatividad no descansa en doble nada. Eso es lo bueno. Cada día es un desafío para nosotros. Así que ya pueden votar. Hay muchos votos para Damián. Gana Damián de una muy buena. Otro decía que la banda es apestosa, pero la remera está muy buena y la votó. Gana Wasner con mucha razón. Tiene que ganar. Es el cumpleaños de Freddy, loco. ¿Qué más encontramos por acá? Gana Damián porque la remera está buenísima. La de Wasner muy trillada. ¿Qué quiere que me ponga? Más que por la remera, gana Wasner por la foto. Gana Olmedo, qué buen churro, loco. Muchachos, los banco a muerte, pero dejen de spamear en Twitter, hagan una cuenta para cada programa. ¿Sabes que en este caso no coincido con vos? Me parece que es una buena idea que todos usemos la misma cuenta en Twitter. Es cierto, a veces en Ustrix, por ejemplo, ¿no? Hay un tac, tac, tac, tac muy seguido, pero después a veces sucede también que no solamente se usa en vivo la cuenta, sino que hay distintos usuarios. Mario, sobre todo, usa la cuenta de Vortex para tuitear. Gana Guasno con su bigote de Freddy estilo Hitler. Gana Guasno. Venís bien hoy, Beto, ¿eh? Gana Guasno. Es una remera muy linda. Hoy dos temas del ganador. ¿En serio? Sí. Vamos. ¿Ya sabes cuáles vas a poner? No, ganas? No. Pero... ¿Rapsodia Bohemia? No, ni en pedo. No. Algo más arribita, quizás. Pueden votar entonces. Su duelo de vedettes presentado. Damián, hoy el competidor invitado. Gana Damián Babasónicos, gana Wasno Queen, gana Olmedo para Bob Marley and the Wailers. Gana Damián porque es un principiante en el duelo y tiene una remera rara. Es cierto, no creo haberla visto nunca esa remera. Sos fanático de los Babas, Damián, aparte, ¿no? Sí, fanático, sí. Acá uno me dice, ¿para cuándo la viaba? ¿Te estás dejando estar? La verdad es que mi mujer me dice todos los días y no tengo ganas. Estás con otras cositas. Sí, en estoy este con momento. Otras cosas. La verdad que no tengo ganas porque es un proceso mínimo, pero es un proceso. Tenés que embadurnarte. ¿Una horita por lo menos? menos, media hora y después te tenés que bañar. No mancha igual, ¿eh? mancha. Antiguamente manchaba. No, porque esto no es un tintura, digo, es otra cosa, es algo más suave. Más suave, sí, que dura menos tiempo también. Podríamos llamar a Beto, ¿eh? Podría venir Beto, ¿eh? Beto, nosotros a vos no vamos a ir, no por ahora, al menos ahí a Prana. Nos han invitado siempre, pero me da fiaca, no hay tiempo. Copate, si venís con tu valijita loca. Necesito un retoque. Dale. Le prometí a Berkovich que no me iba a cortar el pelo hasta que nazca mi hija. Me dijo el otro día, recibí a tu hija con... Te bancó el otro día para el pelo, mucho. Recibí a tu hija con ese peinado, así que voy a aguantar hasta que nazca mi hija y después ya ahí ves. Voy a tener que cortarme el pelo. Perdón para Guasno, pero hoy gana Olmedo. No, Nero, no te perdono. Gana Guasno, es bueno recordar a uno de los grandes, dicen por acá, llegan 14 nuevos tweets en este instante. Gana Guasno, Guasno la mejor remera. Bueno, parece que hoy estás hoy ganador, día. Sí, necesitas un triunfo estruendoso. Urgente, como Telmito mañana. Con orquesta, pensar bien, esto es lo que vamos a escuchar a continuación. Y después el nuevo video de Alice in Chains. Sí, hay un nuevo video de Alice in Chains. Si no me equivoco, hay dos nuevos videos de Alice in Chains, la banda que a fin de mes está tocando por primera vez en la Argentina, el 28 de septiembre en el Luna Park. Tenemos una entrevista hecha con Jerry Cantrell que escucharán próximamente en Tenemos Malas Noticias. Devil Put the Dinosaurs Here se llama la canción de Alice in Chains. Esto es con orquesta primero. Pensar bien. Hechos de un pasado intermitente, simular que nada ingenuo duerme en nuestras mentes, combinar dosis de locura indiferente, destapar huecos censurados de la especie. Pensar bien. Vorterix Rock 103.1 Vorterix.com. Hasta ahora esta es la única canción de lo nuevo de Calamaro que se ha dado a conocer. Cuando no estás, tiene su video, lo hemos visto ya varias veces, en la que hay, en el que hay una mujer Calamaro. Ayer estuvimos charlando con él, fueron 15, 20 minutos de conversación. La verdad es que yo me sentí cómodo, estuvo bueno, me parece que fue interesante. Bohemio es el nuevo disco, sale el 17 de septiembre, la semana que viene ya está, ya estará disponible el nuevo disco de Calamaro. Va a estar disponible además en formato físico y digital. Lo va a presentar en una gira por toda la Argentina. Ya ha estado tocando en varios lugares y en otros tantos sitios de Latinoamérica. Y el 7 de diciembre va a ser el concierto en Capital. A modo de anticipo, subimos ayer una pregunta de la entrevista. Hoy vamos a poner otra. Es el cerca del final de la nota, del final de la nota. Yo ayer les contaba que lo menciona a Cerati en una anécdota. Venimos hablando de esto, de las distintas cosas musicales que él escucha, los mashups que hace y que sube a SoundCloud, que son muy eclécticos y que es un tipo de su generación que parece estar informado musicalmente y que sigue además escuchando música, y no solo la música que lo marcó en su vida. La musa es una sola musa o es una serpiente. Envidiable afro el de Calamaro. ¿Sabes que lo tiene cortón ahora igual, pero no tanto, no está tan peludo como en este video que estamos viendo ahora, pero tiene su melena. Sí, claro. Qué temazo. Para darle su consuelo al poeta mal hablado. No soy una remera de Viticus. Y ahí aparece justo Vitico. Este video tiene varios invitados. Se lo veía a La Nata, a Vicentico. Es en esta vena el disco, ¿eh? En esta línea. Al menos las 6 canciones que escuché, de 10. Ahora las otras 4 te rompen la cabeza. ¿Esa quién era? ¿Valeria Bertuccelli? Sí, señor. ¿Camila Perisé? No. ¿Quién es? No sé. Andrés Calamaro está editando nuevo material. Estuvimos con él ayer al mediodía, charlamos unos cuantos minutos, y a modo de anticipo de la nota completa que saldrá mañana, y si no es mañana será el lunes, vamos con otra pregunta. Andrés Calamaro en Vorterix. Andrés Calamaro habló con Vorterix con motivo de la edición de Bohemio, su nuevo trabajo discográfico. Hubo una conversación que tuvimos con Gustavo Cerati después de unos premios Gardel. Nos fuimos a Edelweiss a comer. Llegamos a nuestra mesa después de esquivar a Enrique Pinti. No digo que lo hayamos esquivado, pero parece que Pinti está eternamente ahí en el Edelweiss, ¿no? Sí, sí. Y yo le comenté, ¿no? Yo estaba como un poco disgustado con esto del rock y del no rock. Sí. ¿No? Y fue Gustavo el que me dijo, lo que pasa, Andrés, es que cuando nosotros empezamos a escuchar, todo era rock. No es cierto. ¿Verdad? Todo era rock, ¿no? Y bueno, yo todavía sigo siendo esa idea, ¿no? Todavía sigo siendo esa idea. Me parece muy interesante, o sea, inclusive el y en el rock no todas son canciones. No todas son canciones. A mí, la verdad es que me encanta el género. Me encanta el género. Pero las canciones vienen solas, ¿no? Cuando no las encuentro yo, me vienen a buscar, ¿no? No te pierdas la entrevista completa con Andrés Calamaro muy pronto en Vorterix Rock. Thank you.

en las aguas para ver quién sos. Mírame si quieres verte porque imagen mía sos. We'll be right back. dulce, que es engordar. Una torta entera tenías que traer. Y sí. ¿Estás loco? Salí, caminé 3 cuadras, ¿qué voy a traer? 2 porciones. Los chicos quieren. Con Guas no estábamos diciendo fuera del aire. Hace falta algo para esta tarde gris. Sí, el jueves es un bajón, no tenemos nada. Pero pensé que ibas a comprar un par de porciones, no una torta entera. ¿Sabes que no tengo límites? Voy de la leche al agua. Tenés razón, es mi culpa. Tenés razón, es mi culpa. Nos dieron ganas de escuchar estas canciones. Tuve ganas de escuchar estas canciones. Soda Stereo haciendo Genesis de Box Day en el Unplugged para MTV. Antes había sonado Estadio Azteca de Calamaro con un fragmento de la charla. Es cierto que no se entiende del todo bien qué es lo que quiere decir Calamaro, pero tienen que escuchar todo lo anterior, claro, claro, para que se entienda lo que dice Calamaro ahí sobre el final de la entrevista. Contextualizarlo, señor. Tienen que escuchar la nota completa, porque me parece que va cerrando varios conceptos en la charla completa. Y seguramente mañana pongamos al aire la entrevista completa con Andrés Calamaro. Y después, Despiértate Nena, uno de los clásicos de Spinetta en la versión de Divididos. Los dos temas tienen tremendos solos de guitarra, ¿no? Cerati, Moyo, grandes solos de guitarra. De hecho, aunque hoy tenemos que completar el setlist de Divididos, dijimos, vamos a poner igual esta canción. Y es más, Soda Stereo había sonado hace una hora. Pero son esos gustos que nos damos acá. A mí me encanta eso, la verdad. Sí, es divertido. Sorprendente, claro. Es divertido, es divertido. En un rato seguimos repasando el setlist de Divididos. Habíamos arrancado hace un par de días. Estamos repasando Tierra y Cielo, Audio y Agua, Aire y Pasto. Algo así. Le puse todos los nombres posibles. Los cuatro elementos. Audio y Agua, el DVD Blu-ray que salió hace poco, 2 y 3 de junio de 2010 en el Luna Park. Nos faltan repasar unas cuantas canciones, así que vamos a hacerlo en cualquier momento. Recién me está llegando información a propósito de algo que tiene que ver con una noticia, una información musical que va a dar Mario mañana, que será completada con esto que estoy recibiendo ahora y que supuestamente va a suceder hoy a las 6 de la tarde. Estamos muy enigmáticos últimamente en Vortex, pero bueno, así son las cosas. Mañana Mario, a la mañana, tipo 11, va a contar algo que creo yo nos va a alegrar a todos los que hacemos, escuchamos y vemos Vortex. ¿Tiene que ver con una visita? No exactamente. ¡Eh! Mazo. No es para este año, ¿eh? No es para este año. ¡Ah, mirá! No es para este año. ¡Qué lindo! Pero creo que es una muy buena noticia que estaba cerrándose, confirmándose en estos mismos momentos, así que mañana Mario va a dar toda la información en su programa a las 11. Dale. Poco más, poco menos. En un ratito seguimos repasando entonces el setlist de Divididos. Vamos ahora con una tanda y después de la tanda lo nuevo de Alter Bridge, Addicted to Pain, que finalmente tiene video. 103.1 Vortex Rock. Comienzo espacio publicitario. Prepárate, Personal y BlackBerry presentan Copa Personal. Nadal Nalbandián, 23 de noviembre en La Rural. Entradas a la venta a través de Top Show. www.topshow.com.ar. Pagando tu entrada con tarjeta Santander Río, obtenés hasta 6 cuotas sin interés. También podés canjear tu entrada desde 28.500 puntos. Superclub, socios, club personal, 15% de descuento. Envía tenis al 3372 para disfrutar de este beneficio. Costo financiero total 2.17%. Promoción válida desde el 27 del 5 hasta el 23 del 11 del 2013. Consulte bases y condiciones de tarjeta santanderrio.com.ar. Beneficio club personal. Stock de 2.000 entradas. Más información en personal.com.ar. Manda Rafa al 2211 y conocelo en persona. Bases y condiciones en www.playtown.com.ar. Richter en vivo en Roxy Palermo Hollywood, la banda más importante del electro rock argentino. 7 de septiembre, 23:30 horas. Richter en vivo en Roxy Palermo Hollywood. Los Carmelitos vuelven al Teatro Flores. Viernes 20 y sábado 21 de septiembre, 19 horas. Entradas en venta. Somos una mezcla rara. Viernes 20 y sábado 21 de septiembre, Los Carmelitos en el Teatro. Rivadavia 7800, Flores. Anticipadas con descuento en los lugares de siempre.

nerds necesitan estar informados. Por eso, ahora Maxi te trae todas las noticias del mundo de la tecnología y de los videojuegos. Malditas News. Titanes independientes. Electronic Arts reveló que la versión de Xbox 360 de Titanfall, uno de los juegos más esperados, sorprendentemente aclamado en la pasada Gamescom, está siendo desarrollada por un estudio externo, el cual no ha sido revelado, pero que fue elegido personalmente por Respawn Entertainment, responsables de la versión de Xbox One. Ambos estudios están trabajando lado a lado para asegurarse de que ambas versiones lleguen al mismo nivel de calidad que los fans esperan, según explicó Electronic Arts en un comunicado. Titanfall es un juego de acción multijugador desarrollado por ex miembros de Infinity War, responsables de la creación de Call of Duty. Exclusivo de PC, Xbox 360 y Xbox One, Titanfall acompañará la llegada de la nueva generación de consolas a fuerza de parkour, armaduras robóticas y mucha acción en primera persona en línea. El nombre del androide. Si estabas esperando con ansias el anuncio de la versión 5.0 de Android, vas a tener que esperar un poquito más, porque claramente Google no quiere adelantarse a la conferencia de Apple del 10 de septiembre. Sundar Pichai, jefe de desarrollo de Android, confirmó que la próxima versión del sistema será la 4.4. Y aunque no sabemos muchos detalles, sí sabemos que su nombre será KitKat, como Jelly Bean o Ice Cream Sandwich. KitKat es una golosina, pero la diferencia de esas dos es que KitKat es un chocolate que se vende en kioscos y cuya marca está registrada por Nestlé. Pasa que los diseñadores de Android son fanáticos de esta delicia y le rogaron a Pichai que haga la prueba de contactar a Nestlé. La empresa suiza no solo estuvo de acuerdo, sino que el martes pasado hizo un lanzamiento doble, con bromas y un par de darditos al iPhone en las páginas de Google Plus oficiales de las dos compañías. ¿Pero qué tiene KitKat de nuevo? Todavía Pichai no dice nada, pero se rumorea que en esta nueva versión de Android se buscará expandirse a otras plataformas como consolas, smartphones de bajo costo y hasta notebooks. No son leyenda. Cuentan las malas voces que Rayman Legend, nueva gran entrada en la saga del simpático personaje sin brazos, tendría 28 niveles menos en PlayStation Vita, la portátil de Sony, descartando en concreto los estadios llamados Invasion Levels. Rayman Legends se retrasó ligeramente en la portátil y, según un representante de Ubisoft, el motivo del retraso fue para aplicar el último nivel de pulido que los jugadores esperan en un juego de Rayman. En Vita se incluirán 5 mapas extra, 2 apariencias más para los personajes y algunas funciones táctiles, pero lo que sabemos hasta ahora es que los 28 niveles estos siguen desaparecidos. Más data como siempre en www.loaded.bg y los martes y miércoles a las 23 en Malditos Nerds, aquí en Vorterix Rock en conexión con Vorterix.com. Los inadaptados heredarán la tierra y para eso necesitan estar informados. Hasta aquí, Malditas News en Vorterix Rock. Espacio publicitario. Iron Maiden regresa a Argentina con su imponente tour Maiden England. 27 de septiembre, Estadio River. Invitados especiales Slayer y Ghost. Entradas a la venta a través de Top Show y en el estadio. Pagando tu entrada con tarjeta Santander Río, obtenés 15% de ahorro y hasta 3 cuotas sin interés. También puedes canjear tu entrada desde 8.000 puntos Superclub. Iron Maiden, 27 de septiembre, por primera vez en River. Costo financiero total 1,37%. Promoción válida desde el 18 de abril de 2013 hasta el 27 de septiembre de 2013. Consulte bases y condiciones en tarjetasantanderrio.com.ar. Rockea BA llega a Campana, el concurso nacional de bandas más grande del país. Pistas de skate y bike con los mejores riders de Argentina. Una tarde entera para disfrutar con el cierre estelar de Guasones. Guasones, este sábado 7 de septiembre, desde las 15 horas, vení al club Ciudad Campana. Luis Costa y Balcarce, Roquea Bea, en Campana. Invita Provincia Seguros. El 28 de septiembre, no hay excusa. Entradas a la venta a través de www.ticketportal.com.ar y en el estadio. Alice in Chains, por primera vez en Argentina. 28 de septiembre, Luna Park. El sábado 14 de septiembre, el Vortex se tiñe de sangre. Plan 4 lanza su nuevo disco, Horizonte Rojo Sangre. Sábado 14 de septiembre, Teatro Vorterix, La Croce y Álvarez Thomas. Invitamos Sensación Térmica Nene y A 5 Pasos. Anticipadas en venta. Conseguí el disco antes que nadie en el show. y la banda de rock de todos los tiempos, Bon Jovi, presentando su nueva gira, Bon Jovi Because We Can Tour. Banda invitada Nickelback, 15 de septiembre, Estadio Único de La Plata. Entradas en venta en ticketek.com.ar. 15% de descuento para clientes BBVA francés. Invita Unicenter. Bon Jovi nuevamente en Argentina. Últimos tickets disponibles. Ver bases y condiciones en bbvafrancés.com.ar. Fin de espacio publicitario. Nuestras letras desordenadas forman palabras. Forman palabras. Letras. Letras. Símbolos y sonidos. Sonidos. Unos dentro de otros. Se palabras y canciones. Que sin querer se combinan. Conviven. Se refuerzan. Cobran vida. Y cobran vida. Nuestras letras a veces se mezclan. Pero se mezclan con la música. Pasar desapercibidas. Como en música. Transmitimos. Transmitimos nuestro mensaje. Y se traduce palabras. En palabras. Símbolos. Símbolos. Canciones. Y en canciones que forman un ícono. Canciones. Palabras. Un ícono. Un ícono. Que habita en un único sitio. 103.1. Un ícono. Música. Vorterix Rock. Un ícono. Palabras. Vorterix.com. Un ícono. Que habita. En un único sitio. Todo el mundo baila bajo estado de shock. Las luces agigantan en la banda de rock. Mientras tanto, la ciudad violenta guarda. Doble o nada. Seguimos adelante con una nueva entrega de Setlist Histórico. En Doble o Nada repasamos las canciones que Divididos tocó en vivo en el Luna Park. Audio y Agua se llama este material. Era Audio y Agua, ¿no? Para mí es... ¿Audio y Aire? Para mí es Agua y Aceite. Ajo, Verse. Seguimos repasando la lista de canciones de este material de Divididos durante la presentación de Amapola del 66. Habíamos hecho una primera parte hace dos días atrás. El arriero, hombre nu, buscando un ángel, mantecoso. Muerto a laburar, vientito de Tucumán, Parmil. Avanzando, retroceden, la flor azul. Y habíamos cerrado con ¿qué ves? Uh-huh. Continuamos entonces con esta canción. Con invitados ahí. Es un concierto muy folclórico, el de Divididos. Esta canción se llama Guanuqueando. Si estuviste ahí, podés mandar tus recuerdos, impresiones y comentarios vía Twitter, arroba Vorterix. Arnedo tocando el bombo legüero. Varios invitados durante el transcurso de este concierto. Sí, es la quena. Esa es una quena, ¿no? Charango. Criolla. Qué lindo, escucha. No le entra el folclore todavía, no. Yo tampoco, pero sabes que a veces me dan ganas, ¿eh? No conozco demasiado. Me llama más el tango que el folclore por ahora. A mí no. Seguimos después de Guanuqueando, Boyar Nocturno. El suelo del escenario parece una especie de tapiz, ¿no? Sí. Con varios colores, muchos colores. Cuadriculado. Mientras escuchan esto en 103.1, en Vortrex.com pueden verlo en video. Esto que vemos en Vortrex.com es parte del material que pueden conseguir si quieren. Hace muy poco Moyo le trajo personalmente el box con los Blu-ray a Mario. Uh-huh. setlist histórico. En Doble Nada, Divididos, en el Luna Park. Dicen que es la bandera de los pueblos originarios, el piso del escenario de Divididos en el Luna Park 2010. Otro invitado sobre el escenario tocando Boyar Nocturno. Después de esta canción, el track número 13, cortando a la mitad del concierto, Sendero. ¿Para cuándo guasnoqueando? Bueno, en cualquier momento, señores. Mientras tanto pueden seguir votando el duelo de vedettes. Gana Guasno con Queen, gana Damián con Babasónicos, gana Olmedo con Bob Marley and the Wailers. Divididos ya no es más rock. Pongan a la sola y listo, nos vamos todos a casa, dice alguien por acá. No sé si es una ironía, una gracia o lo está diciendo en serio. Esperemos. Ojo con la Sole igual, ¿eh? Esperemos. La banco, ¿eh? Hasta ahí no me estiro igual, ¿eh? Acá Sole no, pero bueno. No, bancarla la bancamos. En el Bicentenario, la vi ahí el 9 de julio, el día que estuvo. Estalló, ¿eh? Sí. Sendero se llama esta canción, es el track número 13. Seguimos repasando las canciones que hizo Divididos. Fueron dos noches, 2 y 3 de junio, año 2010, Estadio Luna Park. Continuaban con Jujuy. Fui a tres de los cuatro Luna Parks de ese año, enfermito. Efectivamente, este señor dice que Divididos dejó de ser rock. Vuelven en cualquier momento, para tu gusto. No son rock, son el rock. La verdad que recuerdo todo, fue muy emocionante el clima que se logró esos días. Me acuerdo que bardearon en ese Luna con el folclore, metieron como una hora. Ahí volvemos al tema de cuando haces algo distinto es jodido, ¿ves? ¿Qué sé yo? Yo veo el estadio lleno, la verdad. No hay gente al mango, pero... En el tema Jujuy, Moyo tocó el casu, o casu, instrumento de viento que le regaló Mario, dice. Ah, no, esos cositos, ¿cómo se llama? Esto debe ser, ¿no? Casu se llama, es como una cornetita. A ver... ¿Qué se llamaba? No me suena. Parece la lámpara de Aladino esa. Una especie de pipa. Cornetita. Va a ser una gaita, ¿no? Siempre me aburrió Divididos. Cuando la cuelgan siento que se divierte Moyo solo. Iría para los bices nomás. Tenía ganas de comprar ese DVD, pero viéndolo acá me parece muy folclórico. Esperaba algo mucho más rockero y quilombero. Después de Jujuy, Cristóforo Cacarnú. Se llama la canción. padre de Arnedo fue un folclorista muy bueno. Hay un documental que se está estrenando dentro de poco, si es que ya no fue estrenado, sobre el padre de Arnedo. Y probablemente se pase ese documental en el ciclo de cine de Vorterix más adelante. El jueves. Algún jueves de estos. Hoy tenemos un documental sobre Greenpeace. Vamos a estar hablando con la gente de Greenpeace en un ratito nada más. Hoy fue la acción de Mario en una estación Shell, vestido de oso polar, tratando de generar conciencia. Pueden participar con el hashtag Shell versus Ártico, con yotebanco.org, en la página de Greenpeace, en salvaalártico.org. Sí, se llama Kazu o Kazu, yo lo toco. ¿Será difícil? Supongo que hacerlo bien debe ser difícil. Cristóforo Cacarnón se llama esta canción, era el track número 15, la canción número 15 de Aquella Noche, viene ahora Caminando. Fui dos veces, inolvidable, al final con Fabi Puyot de Sebastián y Fogliata haciendo A Little Help From My Friends. Falta para eso. Pero va a llegar. Solo los mediocres pueden criticar a Divididos. Y ahí entras de vuelta, ¿no? En la discusión eterna. Ya no me interesa discutir con ustedes. Discutí conmigo, Pepe. ¿De qué podemos discutir? Todo bien con cosas diferentes, pero si voy a ver dos DVDs, no me claves una hora de folclore. Divididos jamás dejará de ser rock porque son el rock. Que lo hayan mezclado con folclore no significa que hayan dejado de serlo. Obtusos. Caminando se llama esta canción. Viene ahora un clásico de Sumo en la versión de Divididos de esa noche o de esas noches en el Luna Park, mañana en el Abajo. Terrible de bueno el DVD, lo tengo, está dividido en dos, tiene folclore, pero hay rock, ese rock de la aplanadora. Bueno, intuyo que llega en la tercera parte de este set que vamos a repasar. Será en la próxima hora, todavía nos quedan un par de canciones para este tramo del concierto de Divididos en setlist históricos en Doble o Nada. Después de mañana en el Abasto, llega a todos. Y desprolijo de ese show es impresionante. Ya vendrá también. Moyo es el mejor violero de la Argentina, indiscutible. De los mejores, seguro. El miércoles pasado en Flores Divididos dio un show del carajo, el mejor power trio de la historia de la humanidad entera y completa. Cerramos este segundo repaso setlist histórico. Divididos en el Luna Park. Audio y Agua se llama este material, está editado en DVD y en Blu-ray. Pueden disfrutarlo en esos dos formatos, además de escuchar las canciones, aquellos que están en el 103.1. Y vamos a cerrar con una completa, que es la canción que viene a continuación y se llama Perro Funk. amores que nunca pueden olvidarse. Divididos haciendo perro funk. En un rato completamos la lista de temas de este setlist histórico, pero acá tenemos el kazoo. A ver, este instrumento loco que parece una trompetita de juguete o de payaso. Video en Vortrex.com, un loco que grabó esta versión a cuatro kazoos. ¿Sabes que además de fumar pipa y armar el cuadradito del cubo mágico, quiero tocar el kazoo? Todo voy a hacer antes de fin de año. Esta es Enter Sandman. Sé que hay muchos clásicos del rock tocados con este instrumentito. Qué lindo. Además el pibe se tuneó de cuatro maneras diferentes. La cara de metalero malo que tiene abajo. Recuerdo que hace algunos años Mario se había copado con esto y jodió varios días al aire. Es Juan Castro, ¿no? Sabés que sí, es igual a Juan Castro el pibe que aparece en este video, ¿eh? O parecido. También toca la batería aérea el señor, con onomatopeyas. Mientras en arroba Vortex la gente debate sobre Divididos. Creo que es un debate que no vale la pena, no estoy tan loco como para creer que Divididos puede ser discutido. 10 minutos para las 5 de la tarde, esto es Doble Nada en Vortex. La canción que viene es The Helicopter, sí, se llama By the Grace of God.

Sos director de movilización pública de Greenpeace en Argentina y estás metido de lleno en esta campaña por el Ártico. Exactamente, además de mi rol en Argentina, soy el que maneja la comunicación de la campaña del Ártico para todo el mundo. Para todo el mundo. Esto que se hizo hoy, por ejemplo, con Mario y que ya se venía haciendo, hubo informes en Telefe con Gisela, estuvimos hablando con ella, ¿se está haciendo en todo el mundo? Se está haciendo en todo el mundo, hicimos la última acción, fue en la Fórmula 1 en Bélgica, donde intervenimos la carrera y logramos poner varios carteles nuestros en distintas partes de la carrera, incluso en el podio, ¿no? Que en la transmisión no se vio porque la televisión lo cortó, pero hay un video que está circulando por internet donde se ve cuando están los pilotos subiendo al podio cómo se desplegan dos banderas enfrente de ellos. ¿Con quién contaron para hacer eso? Bueno, dos activistas de Greenpeace. Para hacer eso, ¿tuvieron que contar con alguien de la Fórmula 1 o no necesariamente? No, fueron activistas, algunos entrando como público y otros entrando varios días antes y poniendo estos dispositivos que los construimos con antenitas de autos y una radio, un control remoto. Genial. Entonces cuando se llegó el momento y estaban los pilotos en el podio, lo activamos desde la tribuna y subieron estas antenitas con la bandera. Era la bandera de mitad oso, mitad... Exactamente, la bandera... de ayer con un cuerno. Exactamente. Bueno, y obviamente en un evento con tanta difusión, a través de los canales de YouTube se fue bloqueando, obviamente Shell no quiere que se vean estas cosas, pero bueno, las redes sociales funcionan de otra manera y la gente lo empezó a compartir, bueno, porque también era gracioso, ¿no? El intento de tratar de tapar una cosa que obviamente era muy evidente, no solo para la gente que estaba ahí, sino también en principio la sorpresa que le dio la televisión cuando apareció eso. Esta noche en el ciclo de cine de Vortrex se va a dar un documental a las 11 en vortrex.com/ciclo de cine que se llama Making a Stand, sí, que tiene que ver con acciones que se hicieron en la Argentina. ¿Cuáles son esas acciones? Bueno, por ejemplo, en contra de esta empresa también realizamos una en Dock Sud, en la donde esta empresa tiene su refinería, y bloqueamos durante todo un día con osos polares, la entrada y la salida de los barcos para demostrar lo que estaba haciendo la empresa el año pasado. Hicimos bloqueo de varias estaciones de servicios. ¿Qué estaba haciendo? Bueno, en realidad la denuncia que estamos haciendo sobre lo que hace la empresa en el Ártico, ¿no? De estos planes que tiene. La empresa ya intentó entrar vía Estados Unidos, se tuvo que ir 2 años seguidos sin sacar un barril de petróleo porque tuvo varios incidentes de seguridad muy peligrosos, se le fue la plataforma contra la costa, chocaron dos de sus buques. No por acciones de Greenpeace, sino por... por inoperancia propia. Entonces, esto ya quedó demostrado que es muy peligroso operar en esa región, como veníamos diciéndolo. El gobierno de Estados Unidos lo sancionó, pero Shell encontró otra manera de entrar y es haciendo una alianza con una empresa rusa. Entonces, en Rusia, que los controles son un poco más laxos, están tratando de seguir por ese lado, aunque siguen intentando entrar por Estados Unidos, ¿no? ¿En Rusia se están haciendo acciones de estas? Sí, en Rusia estamos haciendo también contra la petrolera Gazprom, que es una de las petroleras más importantes del mundo, rusa, y Rosneft. Intentamos detener varios barcos que estaban haciendo exploraciones en esa región. Lo logramos. Rusia nos incautó el barco por un tiempo, nos amenazó que iba a usar la fuerza, iba a disparar contra el barco si no nos íbamos. Nos retiramos, pero estamos pensando en volver. Estamos organizando cómo vamos a hacer para volver y detener las operaciones de estas empresas. Acá estamos viendo parte del documental que se va a pasar esta noche. ¿Cómo se llaman los Pumas? ¿Cómo eran? Los Jaguares. Los Jaguares. Estos son los que van en moto con los colores del jaguar. Exactamente, son activistas que van en moto, se meten en el desmonte. Entrar en un desmonte es muy peligroso y es muy complicado porque es el camino que hacen las topadoras cuando arrasan con el bosque. Lo que hacen los jaguares es entrar en ese lugar tan complicado y llegar hasta las topadoras que están desmontando y detenerlas, ¿no? Las bloqueamos en el medio del monte y quedan detenidas durante bastante tiempo. De esta manera no solamente paramos esa topadora particular, sino que denunciamos lo que está pasando con el avance de la frontera agropecuaria en nuestro país. ¿Cómo evalúan ustedes el porcentaje de éxito que tiene Greenpeace? Digo, por ahí, en este caso en particular, paran las topadoras, pero en algún momento las topadoras vuelven a funcionar. Exactamente. Bueno, en el caso de la ley de bosque, que fue la herramienta que se encontró para poder parar los desmontes, fue una ley que se consiguió luego de casi 10 años de lucha de Greenpeace, de contar el tema de los desmontes, porque cuando empezamos la gente no conocía lo que era un desmonte. Cuando hablamos de los bosques, pensaba en los bosques patagónicos, sin saber que en otras regiones de Argentina había bosques. y lo más importante, que adentro de los bosques había gente, no era una cosa vacía, sino que no solo hay animales, sino que hay gente que vive del bosque, y como decía Donato, que es uno de los caciques que veíamos recién en las imágenes, el bosque es su almacén, su supermercado, su farmacia, viven de eso. Al desaparecer el bosque, no solo estamos matando esos árboles, sino que estamos matando un montón de comunidades criollas y aborígenes que están viviendo en la zona. Con la ley de bosques, después de estos tantos años de lucha, conseguimos detener los desmontes, hacer un ordenamiento territorial en cada una de las provincias, pero como pasa en Argentina, más allá de que hayamos conseguido la ley, después tuvimos que trabajar y luchar 2 años para la reglamentación de la ley, después para que la ley se vaya implementando en cada una de las provincias y después para que los fondos que la Nación tiene que otorgar a cada una de las provincias lleguen, y también hemos luchado contra cada una de las provincias que después, por más que la ley está implementada, se realizan violaciones. Entonces, o sea que hay que dedicarle, digamos, años a cada una de las acciones. Sí, y son campañas más largas. Hay una diferencia que a veces vemos con algunos países en donde trabaja Greenpeace también, que cuando le cuento a otros colegas, bueno, conseguimos la ley, y me dicen, bueno, ya está, ya ganaste. No, ahora tenemos que conseguir que se reglamente y que se cumpla. Pero bueno, es una tarea que a veces no tiene fin, y por eso a veces tenemos la limitación que no podemos abarcar tantos temas ambientales como por ahí pretendería el resto de la gente que está sufriendo muchos temas ambientales, que no, obviamente no podemos trabajar en todos. Pero creo que tiene mucha fuerza en las campañas que hacemos, sobre todo cuando las campañas se involucran a la ciudadanía, ¿no? Nuestras campañas tienen como meta lograr que Greenpeace sea un canal para que la gente pueda participar. Nosotros consideramos que nosotros solo no vamos a solucionar ninguno de estos grandes temas ambientales, sino que somos a lo mejor quienes tenemos más información y que podemos contar a la gente lo que está pasando, y con el involucramiento de la gente vamos a poder resolverlos. En el caso de la ley de bosques, logramos que 1,500,000 de argentinos le reclamen al Congreso que esa ley que estaba cajoneada por los senadores se trate, se apruebe y se reglamente de la forma que tendría que hacerse. ¿Cómo está la ley el tema de la ley de glaciares? Bueno, la ley de glaciares, primero, como ya sabes, primero fue vetada la primera vez, luego se logró sancionar, estuvo bloqueada por la provincia de San Juan y por la empresa Barrick Gold, que la detuvieron con maniobras judiciales. Ahora la ley está en vigencia, se está implementando en algunas provincias, hay cierto avance, pero tenemos que lograr que se implemente plenamente en todas las provincias de la Argentina y que se haga un inventario de glaciares. Lo que implica la ley es eso, ver dónde hay glaciares y dónde no, y en los lugares donde hay glaciares y área periglaciar, que se protejan. Entonces, hay una denuncia muy clara que estamos haciendo contra Barrick Gold, porque ellos están operando dentro de una reserva que tiene glaciares y los están destruyendo. En Chile fueron ya sancionados por destruir glaciares, y del lado argentino siguen operando, y eso es lo que estamos denunciando, y por eso muchas de las acciones que hicimos en contra del gobernador Gioja, quien llamamos el empleado del mes de las mineras, que lo enojó un poquito, pero es la verdad, ¿no? Está protegiendo sobre todo a esta empresa Barrick Gold. Pero Gioja lleva a su vez una batalla también de años a favor de la minería, ¿no? Sí, es uno de los estandartes, digo, es uno de los personajes públicos más identificados con la minería, digamos, con la defensa de la minería. Exactamente, nuestro ataque no es contra la actividad en sí, sino con que esta minera está operando en clara violación de la ley de glaciares. Entonces decimos, acá en esta región donde hay glaciares, acá no. Y eso es lo que estamos tratando de hacer, es lo que impulsa la ley, ¿no? Que se cumpla eso. En este caso en particular, la campaña del Ártico propone juntar 5 millones de firmas. Sí. No, efectivamente, una vez que estén esas 5 millones de firmas, ¿cuál es el procedimiento? Bueno, en realidad lo que nosotros estamos tratando de hacer, en principio, es que la gente se entere que hay un problema en el Ártico, ¿no? Cuando empezamos las campañas, generalmente la gente no conoce de qué se trata. Obviamente en algunos países es más fácil que se conozca, en Canadá o en los países nórdicos, pero en otros países no se conoce que existe este problema. Ya hay casi 4 millones de personas que no solamente se enteraron, sino que están involucradas en este proceso. Nosotros queremos que esto sea una presión hacia los líderes del mundo. Finlandia es el primer país que hace ya unos pocos días apoyó este reclamo. Lo que estamos pidiendo nosotros es que la zona alrededor del Polo Norte sea un área protegida. Es una zona que no pertenece a ningún país, pero hay varios países que están disputando su soberanía, con lo cual no solo es un problema ambiental, sino que se está militarizando la zona. Imagínense que hay varios países, o China, Estados Unidos, peleando por recursos de este tipo, sabemos cómo puede llegar a terminar. Además, hay varias empresas pesqueras que ya fueron saqueando otros mares del mundo y encuentran en el Ártico un lugar para ir a desarrollar su actividad. y obviamente queremos que se prohíba no solamente la pesca industrial, sino las exploraciones a mar abierto de las petroleras. Supongo que debe ser lo más difícil, ¿no?, generar conciencia, porque incluso Gisela de Telefe, que estuvo el otro día, nos contaba que los enuits o esquimales, recién ahora parece que están tomando ellos, que viven ahí, conciencia de que realmente esto que se denuncia está sucediendo, ¿no? Y imaginaba lo que estuvo haciendo Mario hoy en una estación de servicio, ahí estamos viendo en vortex.com algunas imágenes, ¿no?, contándole a la gente que estaba por cargar nafta, que... Se me ocurre a mí que la gente que ve esto y ve a Mario disfrazado de oso polar dice, mira vos, se va y para en la próxima, Shell. Digo, no porque no esté de acuerdo, sino sí, porque, insisto, que quede grabado en la memoria, en la idea de la gente, debe ser lo más difícil. Es bastante complicado, es una tarea, digamos, que como comunicadores enfrentamos este desafío, cómo lograr que una persona, bien lo decías vos, digamos, el inuit que está viviendo esa experiencia, a una persona que a lo mejor vive en Brasil, o vive en Turquía, o en Argentina, digamos, ¿qué impacto tiene el Ártico? Si bien mucha gente obviamente está interesada por la biodiversidad de la zona, pero a lo mejor todavía no comprende la importancia que tiene el Ártico para la vida en el planeta. El Ártico es un gran espejo que refleja los rayos del sol y de esa manera mantiene al planeta frío. Claro. Al desaparecer el Ártico, el espejo desaparece y se convierte en una esponja que chupa el calor, y eso produce más cambio climático con todos los efectos que vemos. El aumento de temperatura en todo el planeta, obviamente. Exactamente, hay fenómenos meteorológicos extremos que cada vez son más frecuentes. Inundaciones, sequías, aumento del nivel del mar. Las poblaciones de todos los lugares del mundo ya están viendo claramente en su día a día cómo les afecta. Hay grandes problemas que tienen que ver con estas sequías, que obviamente después tienen repercusiones en el costo de los alimentos, en el costo de los combustibles, porque los combustibles ahora también compiten con los alimentos por la tierra, porque el biocombustible que se está generando también hace que al aumentar el precio del biocombustible aumente el precio del alimento. Se están generando un montón de problemas asociados al cambio climático. Y esto hace que ya no solamente Greenpeace, sino, por ejemplo, los expertos de seguridad más importantes de Estados Unidos le recomendaron al gobierno norteamericano que tome medidas con el cambio climático, pues es una amenaza de seguridad más importante que tiene hacia el futuro. Es un tema que está creciendo muchísimo y ya no somos unos loquitos hippies, sino que ya es un tema, digamos, que todos están... Sí, igual hoy yo veía lo de Mario en vivo y muchos de los conductores que estaban haciendo la cola no sabían de qué se trataba. Sí. O sea, parece mentira, pero la movida ya sirve de arranque porque... Exactamente, y la gente que participa y cuando se va enterando lo que pasa, obviamente cambia también sus pautas. La gente, digamos, nosotros ya estamos hablando con un colega norteamericano y hablamos de la cantidad de autos híbridos que hay, por ejemplo, en California. Y eso es y al principio los autos híbridos tenían un costo mayor, pero cuando al consumidor le dieron la posibilidad de optar por un híbrido, los consumidores lo hicieron, incluso cuando tenían que pagar más. ¿El híbrido funciona cómo? Funciona con combustible, pero utiliza toda la energía que se perdería de otra manera. Por ejemplo, cuando frena el auto, con eso genera energía que después utiliza para moverse. Con lo cual, el consumo por kilómetro es mucho menor. Es obviamente consume combustible, pero menos. Muchísimo menos, claro, porque utiliza también la electricidad generada con toda esta energía que se perdería de otra manera para funcionar. Se habla siempre, ¿no?, de las energías alternativas. ¿Cuáles son esas energías alternativas que podrían llegar a reemplazar el combustible para los trillones de autos, entre otras cosas, que recorren las autopistas del mundo día a día? Hay varias, ¿no? La solar y la eólica, pero sobre todo la más desarrollada es la eólica hasta ahora, y Argentina en ese sentido tiene un potencial enorme de ¿Qué es con viento? Con viento, claro, y cada uno de esos molinos podría generar muchísima energía, sobre todo en un país con la capacidad eólica que tiene Argentina. Igualmente, los planes para cambiar lo que se llama la matriz energética, o sea, cómo produce energía un país, son planes a largo plazo, digamos. Nosotros no proponemos que mañana desaparezcan todas las energías. No, es un proceso. Es un proceso lento, y que cada inversión nueva que se haga, en vez de, digamos, invertirse en una planta de carbón, como la que se está construyendo en Río Turbio, que es una de las peores maneras de generar energía, porque genera mucho cambio climático y contaminación, ese mismo dinero debería ser invertido en energía eólica. Eso es un poco lo que no me termina de quedar claro, ¿no? Porque, digamos, podría ser un negocio la energía eólica para los empresarios que van a poner una mina de carbón, digamos, podría ser un negocio. Sí, y lo es un negocio en otros países del mundo. En España, por ejemplo. Exactamente. España es un caso excelente. España en 5 años dejó de importar energía para exportar gracias a la energía eólica. Obviamente... Es una cuestión de regulación y de mercado, digamos. ¿Qué pautas le das a cada una de las industrias para poder desarrollarse? Por ejemplo, la energía nuclear, que muchas veces la pintan como barata, cuando se ve el costo completo de la energía nuclear, desde la extracción hasta mantener los residuos nucleares de por vida, porque se tienen que cuidar, digamos, a tiempo limitado, los costos son muchísimo más altos, pero tienen altos subsidios de los gobiernos que quieren mantener ese tipo de energía. Entonces, el mercado no está, en ningún lado está desregulado, pero hay algunos que tienen más ayuda que otros, y en este caso son los combustibles fósiles o las... ¿Y es por intereses, por ignorancia? Yo creo que hay de todo. Digo, porque, ¿no? Por ahí soy naif, pero digo, se puede trasladar el interés hacia lo eólico desde la mina o desde el combustible. Sí. Digo, si el negocio puede llegar a funcionar, ese interés se puede trasladar. Sí, por ejemplo, una de las pautas de discusión cuando se juntaron China y Estados Unidos fue ver eso, cómo desarrollan lo que llaman la economía verde, porque ven no solo un potencial de solución a todos los problemas que tiene. China ahora tiene unos problemas terribles de contaminación por el carbón, y se dieron cuenta ya que tenían que parar, porque la gente, hubo momentos que tuvieron que dejar de los chicos ir al colegio porque era tanta la contaminación en la calle que no podían salir, pero además ven una oportunidad de negocios. Entonces están disputando las empresas y los gobiernos para ver quién toma el liderazgo de esta revolución verde que se viene. Y obviamente, acá nos quieren hacer creer que intentar impedir el desarrollo de las energías fósiles es tratar de parar el progreso, cuando en realidad estamos hablando de tecnologías que son viejísimas. Por ejemplo, la energía nuclear se va a abrir a Atucha 2, que es una planta que está hecha hace más de 30 años, cuando nosotros podríamos realmente usar tecnología de punta. Hay científicos en Argentina y empresas que lo podrían hacer. Obviamente también se puede contar con ayuda de otros países, pero Argentina tiene la capacidad de desarrollar estas tecnologías, de implementarlas, y además la potencialidad de utilizarla, como te decía, por ejemplo, en la Patagonia, que está con una capacidad de desarrollar energía terrible. La corrupción tiene que ver, digo, porque, insisto, hasta la corrupción se podría trasladar. Digo, supongamos que es necesaria una dosis de corrupción, ¿no? Que es imposible erradicarlo. Bueno, que se traslade la corrupción también. Sí, bueno, no voy a incentivar a que la gente sea corrupta, ¿no? Digamos, creemos que se pueden hacer todos estos desarrollos de una manera honesta, pero como te decía, pensándolo desde un lado de negocio, sí, obviamente la energía eólica o la energía solar también es un negocio para las empresas y para los gobiernos que las desarrollan. Pero igualmente, lo que hay que pensar es qué tipo de sociedad queremos construir para el futuro, ¿no? Y el Ártico es, me parece, y por eso yo creo que la gente de distintos países del mundo se va involucrando con esto. Porque es como un lugar, de los últimos lugares vírgenes que quedan al planeta, va a desaparecer, ya está desapareciendo por el cambio climático. Y lo más indignante es que las mismas empresas y los mismos gobiernos que generaron el cambio climático, que está afectando a todo el mundo, son las que se van a beneficiar. Uh-huh. El gobierno ruso, el gobierno norteamericano, Shell, Gazprom, Exxon, todas las empresas que generaron el problema a millones de personas, encima ahora van a ir a sacar más recursos de ahí, van a beneficiarse de eso, poniendo aún más en riesgo ese lugar. Claro. Un derrame de petróleo en el Ártico sería incontrolable. Los mismos expertos de la industria lo dicen. Sin embargo, ellos toman este abandono del hielo como una oportunidad. Lo que todos vemos como una amenaza, para ellos es una oportunidad de negocios. Y eso obviamente indigna a la gente y bueno, y los pone en acción. Sí, yo no sé si está medido, si se puede medir, pero se me ocurre que, insisto en eso de generar conciencia, a veces participar a este tipo de campañas hasta resulta divertido, entretenido. Lo más difícil debe ser comprometer a la gente a largo plazo. Pero... Sí. Se me ocurre que hoy ya es mucho más común que se hable sobre estos temas y que haya conciencia sobre los peligros naturales y los desastres ecológicos, mientras que hace 30, 40, 50 años atrás, creo yo, no se discutía. Es cierto, cambió totalmente, incluso cuando vos ves a los chicos, que muchas veces los chicos son los que atraen a los padres hacia Greenpeace, y se vino en el barco y se vino porque mi hijo... Eso te iba a preguntar, una persona que se concientizó, sí, con una persona común, que no es famosa, nada, ¿cómo se acerca a Greenpeace a laburar? ¿Puede laburar o no? Sí, nosotros tenemos un staff, que somos muy chiquitos, somos 40 personas, y después tenemos grupos de voluntarios en varias partes del país, en Buenos Aires, en Mar del Plata, en Rosario, Paraná, Córdoba. Hay grupos locales de voluntarios que trabajan. Hoy, por ejemplo, además de la actividad que hicimos con Mario... 6 estaciones más, ¿no? Claro, en distintas ciudades del país, hechas por nuestros voluntarios, ¿no? Que fueron una acción increíble, bueno, con algunos incidentes, por ejemplo, en Mar del Plata, que le pegaron a algunos de los activistas. Y son gente ¿quién que... ¿Quién le pega? ¿Los empleados? Sí, bueno, no fueron los empleados. Fue el dueño de la estación que no le gustó que nosotros estuviéramos ahí. Generalmente nunca hay problemas con los empleados, las que son, y nosotros obviamente no tampoco tenemos, ¿no? Y nuestras actividades son pacifistas. Ahora que vos decís el dueño de la estación, ¿no? Muchas veces el dueño de la estación es un tipo que invirtió en ese negocio que no es Shell. Sí, en el caso de las actividades que solemos hacer, que realmente tienen un daño económico, generalmente son, bueno, no, generalmente no, siempre son sobre la empresa, bloqueando estos buques, estas plataformas petroleras. En este caso fue una foto que sacamos en la estación, digo, no tuvo ningún perjuicio económico. Pero cuando hay actividades que hacemos que sí tienen un perjuicio económico, como por ejemplo bloquear una de estas plataformas petroleras en el medio del Ártico, en donde obviamente tienen que cortar todas sus operaciones por una cuestión de seguridad. ¿Cuánto tiempo se puede mantener un bloqueo de una plataforma? Y bueno, depende el lugar, depende el cuál sea las condiciones de operación, porque también llegar a esos lugares es bastante complicado. Por ejemplo, en una plataforma rusa el año pasado estuvimos 4 días, pero fueron 4 días que estábamos en una carpa colgados a 70 metros de altura y todo el tiempo regados con agua congelada del Ártico que tiraban desde arriba. Claro. Y mientras fue agua lo resistimos, pero en un momento empezaron a tirar pedazos de metal del tamaño de este micrófono y obviamente varios activistas temados tuvimos que irnos, ¿no? Claro. Hernán, muchas gracias. Sí, ¿esta campaña continúa? Sí, la campaña va a seguir continuando. Es la campaña más importante de Greenpeace a nivel mundial. Y bueno, obviamente vamos a seguir hasta que logremos lo que logramos en la Antártida, porque mucha gente dice esto es imposible, salvar el Ártico. Pero lo mismo decían hace 20 años cuando queríamos salvar la Antártida. Y la Antártida está protegida por varios tratados que impiden que muchas de estas cosas que vemos que se están haciendo en el Ártico se realicen allá. Esta noche entonces un documental sobre Greenpeace, o que tiene como protagonista Greenpeace, que se llama Making a Stand, borderex.com/ciclo de cine.

escucharlo en el 103.1, verlo en vortex.com, dividido en vivo en el Luna Park, divididos en setlist histórico, en doble nada. Seguimos con los clásicos, llega a la Delta. Mejor tema de Divididos de la historia. Después de esta canción llega el clásico de los Beatles, versionado con varios invitados. Se trata de With a Little Help from My Friends. Estaba Fabiana Cantilo, estaba Claudia Puyó, estaba Ciro Fogliata. Lana rockera de Puyo son todo. Ahí en Vortex.com la imagen de Ciro Fogliata, uno de los próceres del rock argentino, integrante de Los Gatos. Y estamos ya cerca del final, antes de la última Amapola del 66. Mejor tema dividido. Yo estuve en ese show, mi primer show en el Luna, y con mi primera banda de rock. Me acuerdo que Arnedo no le pegaba a la Delta. No le pegaba, ¿qué decía? Pifiaba. Las notas, ¿eh? ¿Arnedo pifió alguna vez? Es imposible, y en la Delta menos, señor. Cerramos finalmente setlist histórico Divididos, 2 y 3 de junio año 2010, editado en DVD, editado en Blu-ray, audio y agua se llama el material. 26 canciones en total, la última de Sumo, Next Week. frenético que acelera tu corazón. Es esa vibración que va subiendo desde tus pies. Es ese gruñido que nace de tus entrañas. You'll take my life, but I'll take it too. Vorterix Rock 103.1 es el espíritu del rock. Hoy me recordaba Guasno que se cumplen 20 años de aquel fatídico 5-0 de Colombia contra Argentina. En calidad de visitante, en cancha de River. En las eliminatorias para el Mundial 94. ¿Sabes que ese Mundial fue mi despedida del fútbol? Por eso me acordé de vos. Dije, a Pebete le va a traer Nos cortaron las piernas. Una nostalgia. ¿Lloraste? Nos cortaron las piernas, sí. Sí, fue el último Mundial que viví con fanatismo. Pasión. Sí, con pasión. Más que nada, la verdad es que tengo que reconocerlo, por Maradona. Yo también. Para mí la selección de Basile es la última que seguí así como hincha. Después me acuerdo que esos regresos de Maradona eran muy conmovedores, ¿no? El tipo estaba desconado y de pronto aparecía esbelto, entrenado. Bueno, justamente este partido marca uno de los regresos de Diego. Diego esa tarde estuvo en la platea con Claudia, mirando el partido, que termina con un resultado que ni el colombiano más loco esperaba, ni el argentino menos fanático. Ahí veíamos una foto, una tarde rara, arrancó con un avión de aerolíneas que pasa muy cerca de la tribuna del Monumental. El piloto dijo que quiso hacerlo a manera para que la gente se divierta, los que iban adentro del avión, y vean el estadio lleno desde muy cerquita. Le pasó finito, infinito, inolvidable. Bueno, la foto de Diego con Claudia en la tribuna, la gente terminó gritando el Maradó, Maradó. Después Maradona arregla su contrato con Newell's. Que vuelve para ese repechaje con Australia. Con, ¿no?, Australia, empatamos 0-0 en Australia y en Argentina ganamos 1-0 con un gol de Batistuta, un medio centro que rebotó en un jugador de Australia y entró. No había redes sociales, no existía nada, ni Twitter ni Facebook. Y la tapa del gráfico, que era la revista emblemática del momento, totalmente negra con unas letras amarillas que dicen vergüenza. Acá está el primer gol. ¿No es un poco lo que puso a Colombia en el mapa? Sí, del que fútbol, ganarle 5-0 a Argentina. Bueno, exactamente. Otra de las cosas que nos trajo esa tarde ocurrió 48 horas después. Recuerdo haberlo visto, pero no tengo ningún recuerdo de fue. Yo lo vi adentro de mi kiosco. En tu kiosco. No lo podía creer. ¿En el programa En Tiempo Nuevo fue? Claro, a las 48 horas, el martes a la noche, Neustadt en su programa mítico Tiempo Nuevo invita a algunos jugadores de la selección, como Goicochea, que era el arquero de ese 5-0. Creo yo, era una curiosidad que hubiera futbolistas en ese programa. Yo creo que sí, la verdad que sí. Lo que pasa es que el resultado, recordamos, es la derrota más vergonzosa de Argentina en una clasificación. Después hubo un 6-1 de... con Bolivia. Sí, pero no marcó nada. No tuvo la misma repercusión. Este partido casi te deja fuera si Paraguay le ganaba a Perú. Lo curioso es que no venía Argentina de 30 y pico de partidos invicto, ganar 2 Copa América. Exactamente, había ganado las 2 Copas América con Basile, que es lo último que ganó la selección mayor. Después ganaron 2 medallas de oro en Juegos Olímpicos. Y había perdido la racha de 33 partidos invicto en el partido de ida en Colombia, una semana antes. El invicto, y acá esperaban la revancha todos, ustedes los argentinos, y se comieron 5. Vamos a ver un toque el programa Tiempo Nuevo, una perla de la televisión mundial, digamos. San Filippo arranca ahí a hacer un tirapiedra. Exactamente. O ya lo era. No, ahí va camino rumbo a la fama directamente. Está el Loco Gatti también, que tira, a mí me encantó Colombia cómo jugó, me divirtió mucho. Y el Larigón Bilardo, que estaba en la casa. Goicochea, buenas noches. Gracias. Ahí está Bernardo con Goicochea, no, se había comido 5. Por nada, ¿eh? Alonso. Uy, mirá la cara de Ojeda. El amigo Goicochea, del cual le he hablado siempre bien. Y ese es San Filippo, ¿no? Tengo que decirle que para estar concentrado no hay que estar en una concentración, sino hay que estar concentrado en el partido. Él siempre le amagaron a usted. Está ahí en la mesa con él. Amado, en este partido. Hoy me da ganas de caerlo trompado. Tiene que mirar ese state y ver todas las equivocaciones que tuvo en este partido. La mujer de hoy, Juana Laura. Yo estoy diciendo... y verá que no estoy equivocado. Bilardo, por favor. Bilardo estaba ahí. No, Bilardo va de la casa al estudio. A Goicochea. ¿Quién es para el consejo Goicochea? Y yo fui un goleador, no, que vos no fuiste. Gracias a todos los amagues que se han comido a este muchacho. Que fue tremendo. Porque el último se comió todos los amagues del mundo. Bilardo no era el técnico de la selección. No era Basile. Pero Bilardo en su casa, indignadísimo viendo el programa, se vistió y se fue al estudio del canal y lo quería sacar a Goico del estudio. a toda costa. Realmente. Encima, Goicoechea, que venía de ser el ídolo del 90. Claro, Goico en un momento dice: la verdad que no esperaba encontrarme con una noche así, si no, no venía de invitado. ¿Quién? ¿Sanfi? No sé qué le pasa. Hay un loco enajenado acá, Goicoechea. Forro. Forro. Goicoechea, forro. Pobre Goico. ¿Se comió cinco, decís? No, no. Habría muchos vendehumos en un mismo instante. 20 años de aquel partido. Y bueno, después regresa Maradona, Argentina clasifica, viene jugando muy bien y nos cortan las piernas a todos los argentinos. Y Colombia, que el loco Gatti decía, si no pasa nada raro va a ser el campeón del mundo. En Estados Unidos no fue un carajo campeón del mundo, fue un fracaso. Cerramos el duelo de vedettes de hoy. Sí, 15 minutos para las 6 de la tarde, ya se viene el grupo de la muerte. Leonada. La competencia hoy tenía a un invitado, Damián con remera de Babasónicos, Guasno con Queen, cuando hoy Freddie Mercury hubiera cumplido 67 años, creo yo, y yo fui con Bob Marley. Lindas remeras, ¿eh? Lindas remeras. Buenas fotos, y espero un solo resultado, la verdad. Hoy, dos canciones para el ganador. Yo me voy, ¿eh? Yo te juro que... Para mí, si ganas, tenés que dar la vuelta olímpica alrededor de la mesa. De rodillas. No, de rodillas no, estoy roto. Si perdés, ¿qué? No vengas mañana. No voy a ver a Telmo. No, hagamos algo. Te ofendés si no venís mañana. Si por una casualidad... Hacemos una cosa, no. Mañana juega San Telmo. Esperá, pebete. Si por una casualidad del universo que nunca se da, gano, mañana me voy a ver a Telmo. Si por alguna de esas casualidades se te ocurre mañana no venir... ¿Qué pasa? No venga más. No, ¿por qué? Por un viernes, negro, dale. ¿Vos te pensás que yo me voy a fumar 4 horas acá solo? Hoy te compré una tortita, tenés la mitad para mañana, mirá. Lo llevo una porción a casa. Un desastre, ¿no? No, bien, ¿sí? Bien. Ay, bueno. Tampoco un desastre. Te comiste 4 porciones. No, una sola comí, una sola. Por favor. Cómputos finales, el duelo de vedettes de hoy. Aplastante victoria, aplastante victoria del hombre que va a venir mañana, de todas maneras. Del hombre que seguirá, quizás pagando cafeces en el futuro, que es Guasno con 102 votos, campeonazo. Récord de votos, ¿eh? Regresás al triunfo, ¿no? Sí. Regresás al triunfo al después podio, de oscuras derrotas. Al podio con la bandera de Greenpeace. Así. ¿Con quién juega San Telmo mañana? General La Madrid. El siempre difícil General La Madrid. El te equipo apuesto. Carcelero, el equipo de Devoto. ¿Tiene la gusta el nuevo técnico de San Telmo? El Lobo Cerrillo, que... Increíble. ¿El Lobo? Sí, Juan Carlos el Lobo Cerrillo, que misteriosamente ey, no hace ningún cambio. El equipo forma igual que en las 4 derrotas. Pero bueno, por ahí es todo actitud. Y la charla exacto, en el vestuario los va a motivar como para que salgan a comerse al rival. Puramente anímico, señor. Mañana tenemos una nueva historia de Guasno y Telmito. Sí. ¿Estará terminada? No sé, no habré conmigo. Sí, sí, ya está terminada. Ya está terminada. ¿Crees que te... ¿Querés apostar? ¿Si ganamos o perdemos? Sí. Voy, por supuesto, a mano de la Madrid. No, a mano de Telmo, café con leche. Y... ah, mañana tenemos la Argentina. ¿A qué hora es? 3:30 arranca, 5:30 tenemos el resultado, 5:15, 5:20. Amplia derrota de la Madrid en la Isla Maciel. El café con leche. Dale, con café con leche. Voy con la Madrid. ¿Soy de la Madrid mañana? Sí, sos de Telmo. Naciste en Devoto. Si empatan, paga gallo cuando vuelva. Por supuesto, siempre paga el empate de gallo. Me interesa saber quién salió segundo, ¿Damián o Marley? No, saliste segundo vos, salió segundo vos Marley, pero ahí, 43 votos a 30. Ok, aplastante triunfo de Guasno, que vuelve a ganar un duelo de vedettes y nos vamos con 2 de Queen. Feliz cumple, Freddy. Te las voy a decir a mi manera, a mi vieja usanza, como era en este país. Sí. Cosita loca llamada amor y no me parece ahora. De acuerdo, así le decíamos nosotros. ¿Sabes qué? Esa la cantamos en un acto en el colegio. ¿Cuál? ¿Dónde? No, cosita loca llamada amor. ¿Sí? Sí. ¿De qué hiciste? ¿De puto? No, era todo el... Era el disfraz de PB. Era el grado, todo el grado. Todo ¿sí? el grado, sí. ¿Te emocionó? No, tampoco. ¿Sabías de qué se trataba? Sí. Ah, bueno. Sí. Ahí empecé a escuchar Queen, digo, en ese año, en el 80 empecé a escuchar Queen. Qué bien. Con The Game. Feliz cumple. Con esta canción. Crazy Little Thing Called Love, Don't Stop Me Now, Queen, en el cierre. Guasno, ganador del duelo de vedettes de hoy. gotta be cool, or will I get hit? Get on my tracks, take a backseat, hitch a ride. Take a long ride on my motorbike till I'm ready. Get ready to raise a little thing all the way. Good time, having a good time. The superstar leaping through the sky like a tiger.